war. It's time to put the team together. Guys, you're gonna love it. We got all the toys. Let's suit up. That sounds exhausting. Hulk. Smash. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su edición cuasi nocturna. Bien nocturna. Ya lo habíamos platicado, es nocturna, güey. Sí, lo grabamos pero, de noche. Pero es que yo me duermo a las 2 de la mañana, entonces como que nocturno eso para mí apenas está empezando. No, pues ya por eso está empezando y lo transmitimos a las 8 de la noche. Ya, bueno, sí, bienvenidos. Edición nocturna. Ojalá que los hayan tratado bien en la semana, o sea que sean bienvenidos. Ok, y aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Carnalito. Sí. Y frente a mí tengo a That Thing, el buen Alex Olalde. Noches. Bueno, ahora sí, antes que otra cosa pase, sucede y acontezca en el Watchtower, porque se me olvida, está nuestro. ¿El detective marciano? Está. Es The Mighty Zor, el buen Dan Campos, nuestro. Sí, es como el Región 4, ¿verdad? Pues no, y aparte anda bien fregado, güey, con eso que está subiendo de peso, ya corre sus kilometritos en 10 minutos menos, ya le está calando la edad. El buen Dan Campos, ahí nuestro podcastero oficial, que es. Su blog, por cierto, ya la corrección es oficial, es Churros y Palomitas Online, pero así como se escribe, onlain.blogspot.com. Está cagado. Online. Online, sí, Churros y Palomitas. Sí, está muy cagado. Sí, online. ¿Por qué lo cambió? Siempre ha sido así. Lo que los cambiaron, de hecho, me dijo, no sean güeyes, los que lo cambiaron fueron ustedes. Ah. O sea, los mensos fuimos nosotros, por lo cual ofrecemos una disculpa. Cada minuto no hace nada de esto, aquí tengo tres enfrente. Él fue el que empezó con la generación espontánea, por eso lo dice el buen paladín. Hijo de Loparín. Exactamente. Y antes de que otra cosa pase y acontezca, la previa recomendación a todo esto, les queremos comentar que los jueves al mediodía, nuestro supercarnal, el buen Humberto Ramos, está con el inútil de Luis Gantús. Ah, por supuesto. Y el buen Clement. Qué divertido es el Clement y Humberto. Y Humberto, el Luis sigue siendo la misma mula de toda la vida. Luis nada más lleva el programa ahí. Es buena bestia, es buena. Saludos al buen Gantús, como siempre lo decimos. Sí, sí, es miembro original. Sí, es miembro original del programa. Pero es buena bestia. ¿No aguantó el trote porque no tenía tanto tema? Sí, es totalmente de acuerdo. Pero es buena bestia. Hago remarcación en el término bestia. Un saludo al buen Luis Gantús. Ellos están, busquen a los forasteros, no recuerdo ahorita en dónde exactamente están, pero... De hecho también está Olea, ¿no? Sí, está Olea, exactamente. Está muy chido, porque es Bitcast y también lo sacan en audio, lo pueden buscar transmiten desde lo que era el autofin. Sí, y está muy chido, neta está muy muy divertido, los jueves a las 12 del día. No sé, nada más a Luis se le ocurre poner esos horarios. No, seguramente, mira, conociendo a Humberto y sabiendo que se desvela trabajando, sí. Es antes de empezar sus obligaciones del día y ponerse a trabajar, tiene un espacio y se ponen a grabar esa hora. No. Estos sí son puntuales, ¿eh? Humberto, sí. O sea, el invitado que no llega, se chinga. Sí, sí, pues así debemos hacerle nosotros, güey. Claro que sí. No. Pero en serio, entonces... Cada programa tiene su personalidad. Sí, exactamente. Pero chequen, no, está muy, muy chido, está muy divertido el buen Clement. A ver, nos falta invitar a Clement, ¿verdad? Sí, sí. Y es muy probable que Humberto esté por acá platicando con nosotros en estos días. Ah, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo y les avisamos con tiempo a todos. Sí, porque aparte trae el próximo arco, ¿no? El de... Bueno, además de que él está haciendo... Ends of the Earth en Amazing Spider-Man. Después viene un arco de Lizard, me supongo que para Ends of the Earth es el que decía que era, él mismo nos dijo que era la celebración del 50 aniversario que él escogió. No estoy seguro si sea este o de ahí viene un arco de Lizard que me supongo que es para ligarlo para con la película, obviamente. Y de ahí viene otro que es Hobgoblin Incorporated, que dibuja al parecer también por cuando menos la portada. Bueno, Hobgoblin él fue el que lo creó en esta nueva versión. Entonces, como tal. No sé si esa sea la historia de los 50 años. Pues que nos lo comente acá, ¿no? Lo platicamos por acá. Porque acá está lo chido, ¿no? Aquí, allá platica de otras cosas, acá platicamos de él. Sí, sí, exactamente. Sí, Humberto, sinceramente, es lo bastante sencillo, no como otros, que para decir, no, yo vengo aquí a ñoñar de otras cosas, acá viene a ser entrevistado, entonces pues, se vale, ¿no? Chido, chido. Bueno, ahora sí, retomando el curso del programa. ¿Qué empezamos? ¿Eso o las colas asquerosas del Free Comic Book Day? Primero vamos con Avengers. Ya yo creo que, salvo Clark y yo, que hemos decidido boicotearla y nuestros $20 han mermado severamente las entradas sí. Y la taquilla. Sí, yo me llegó carta de los ejecutivos de Disney y de Marvel. Güey, no seas cabrón, vela a ver. Deposita tus $10. $12 en IMAX. Exactamente. No nos cuadran. Que por cierto, y hablando de todo esto, pues estamos diciendo todo este choro porque, como lo habíamos comentado no sé hace cuánto, y sobre todo Armando cuando se puso a hablar de los números dos semanas, probables hace dos semanas fue hace como 12 meses que empezamos a vaticinar de cierta manera cómo iban a ser las taquillas de verano. Sí. Uh-huh. Y creo, si me acuerdo bien y que me corrija Armando, él tuvo razón en una de tres que dijo, o sea, Que a la larga está acertadas en todas, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Una, la primera, dijo que no rompía el récord del primer día. Que Avengers. Fue correcto. Estamos hablando de Avengers. Es correcto, no rompió el récord de el primer día de exhibición. Ajá. Sigue siendo de Harry Potter, ¿no? De Harry Potter. Efectivamente. Ajá. Pero el fin de semana no me acuerdo qué dijiste, que si lo rompía o no. Yo que rompía Dark Knight, pero no a Harry Potter. Vaticiné que lo rompía. Yo sí creía que lo iba a romper, no con tanto. No, lo hizo mierda, o sea, literalmente. Yo vaticinaba entre 170 y 180 millones. Sí, dijiste que no pasaba los 200 millones, porque hablamos de que ninguna película había pasado esa barrera. Y ahorita es una locura, ¿eh? Apenas hace 10 años, en 2002, Spider-Man fue la primera que recaudó 100 millones en un fin de semana. Estamos hablando del doble. Sí, el doble. ¿A qué se debe todo esto, aparte de la inflación? No, la inflación. El efecto 3D ha servido mucho. Eso, yo creo. Avengers conste que no está hecha en 3D. No. Y no es la chingonería en 3D que debería, obviamente. Pero obviamente las salas en 3D, que te acuerdas que cuando comentábamos sobre Dark Knight y todo, y bueno, los arrocitos, uh-huh, y el arrocitos del Caballero Oscuro, uh-huh, bueno, Dark Knight Rises, ya, uh-huh, vamos a hablarla como con el respeto, Dark Knight Rises, no, todavía no, porque no sale el Dark Knight Rises y Avengers. Lo que dijimos es que Nolan dijo que iba para IMAX. Sí. Avengers iba para 3D. En el camino hizo un movimiento inteligente, probablemente Avengers IMAX 3D. Es correcto. Cuando haces 3D, fácilmente haces en IMAX. Es correcto. Y no es Nolan. Lo que pasa es que él lo comentó. Dice, Warner Brothers hubiera estado muy feliz si hubiera filmado yo en 3D. Por supuesto. Él dijo que era un pinche. Él dijo que no le interesa. Él no le interesaba. Que su trilogía no fue con ese sentido. Dice, le gustaba la idea de mantener la misma coherencia visual en la trilogía. En pocas palabras, si yo voy a ver y compro mi box set, que no me brinque alguna. Exacto. Exactamente. Y dos, porque, y esto tiene toda la razón, al momento que hace el efecto, que aparte no es propiamente 3D, está relativamente mal dicho. Si mal no recuerdo, es estereoscópico. Es correcto. En realidad, el efecto. Qué bonito se oye eso. La fotografía. En visión estereoscópica. Sí. Es casi, casi como now in Technicolor. Porque 3D, la misma fotografía. La fotografía, todo el chiste que tiene es de que es 3D. A ver, primera película Technicolor. Foot. No sé. ¿Tú te debes de acordar? ¿Tú estabas ahí? No, yo no me ha pasado bien información. ¿Cuál es? ¿El Mago de Oz? No, el Mago de Oz. Fue el Mago de Oz, no, güey. Es una de esas dos. Creo que fue el Mago de Oz. Puede ser, ¿eh? No sé, yo estoy entre ese y Gone with the Wind. O sea, sí, una de las dos. Es correcto. Gone with the Wind. Gone with the Wind. Creo que sí. Sí. Y después salió el Mago de Oz. Ahorita la checamos, pero bueno. Luego le preguntamos a Joey, que si andaba por esas épocas ya grandecito. Bueno, entonces... él limpiaba la galeón. Exactamente. bueno, pero entonces digo, para que no le brincara, no es correcto. No quiso ni convertirla ni filmarla en 3D, y lo que prefirió es filmar en IMAX. Y fíjate, como que las otras dos, algo que habíamos hablado anterior, Batman Begins no tiene IMAX. No, No, ¿verdad? No. Nada más la transmitían en los IMAX. Sí, sí. Por, como por todas las películas, pero no están casi en ese todas, formato. Casi todas. IMAX Vengadores, fíjate que reportó IMAX que es la primera vez que tiene carencia de boletos para IMAX. Así fue el fenómeno en Estados Unidos. Otra cosa muy interesante de mencionar, y platicamos en ese programa de análisis, para que vean que no hacemos programas a lo tonto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, Armando analizó y vimos el efecto que era probable y que creímos que nos iba a dar, por ejemplo, con Iron Man, uh-huh. que era sumar taquillas, sí. que era lo difícil y era lo que te le tiraba a Marvel, sí. obviamente. Y creo que le salió, a pesar salió muy de todo. Fíjate que no, yo creo que más bien lo rebasó. Porque sí, no se lo esperaban, lo que está teniendo la, la, de... La gran expectativa es que si tú ves las taquillas de cada una de las películas, que lo verías como un buen vaticinio, ¿no? Es regularmente quien quería ver Avengers, pues iba a ver, vamos, en Iron Man 2 te anunciaron toda la película sí. Avengers, pues pensarías que irían a ver Thor, irían a ver Capitán América. América. Y tienen taquillas muy inferiores, incluso a Iron Man. Entonces, aquí, este sí es un perfecto ejemplo de sinergia. La suma de las partes no es igual a los individuos, sino te da algo más, te da algo mucho mayor. Pero a ver, continúa. Pues, ¿en qué nos quedamos? Porque me están distrayendo. Que lo que decíamos que... que la suma de la... Que es más grande el efecto, ¿no? De Avengers, de, que cada una de las películas individuales. Yo no creía que hubiera pegado a los 200, porque incluso... Si ves, se veía cierta limitación en el alcance de taquilla de Marvel. No en que fracasaran, sino se veía que tenían un desgaste en las películas. Vamos, Capitán América creo que no llegó ni siquiera a los 200 en Estados Unidos. No. En Estados Thor, Unidos, creo que tengo mis dudas, recabó, ¿sabes? Por ahí anda. Pero... Por ahí, ¿no? Debe haber sido mejor 190, algo así. Que lo checaremos, lo checaremos. ¿Dónde podemos verlo? ¿En The Numbers? En The Numbers o en Box Office Mojo. Fíjate, aquí hay algo interesante con respecto que yo creo que también pueden chainearla. Pero hablas de taquillas internacionales, o sea, taquillas bueno, taquilla totales internacional, que rodaban entre los 400 millones de dólares y 600, que era bueno, lo más que era. Que aquí era aquí Iron viene Man, una ¿no? pregunta. ¿El billón? Ah, no, ese dalo sí. por hecho. Sí. Yo más bien sabemos que no se está billón mexicano o billón americano. No, son americano, mil millones. Sí. O sea, porque millones, un millón de millones está muy cabrón. Yo más bien me iría hacia la pregunta: ¿millón y medio? Ajá. ¿Billón y medio? Y no lo veo difícil. No, porque mira, falta de estrenarse de los mercados internacionales con todo y que está arrasando. No han estrenado en China, no han estrenado en Japón. ¿Israel? Israel y Rusia, que son mercados cabrón, pesados. En el DF, yo lo último que leí, bueno, en el DF, todo México 16.4 millones. De decía en el pues, fin de semana ahora, largo que se consideró. Aquí algo independiente de, con todo, bueno, obviamente lo que dices, ¿no? Sumando la sinergia y todo, a mí hay algo que se me hace muy interesante, que sumó independientemente de lo que es el 3D y el IMAX, que como lo mencionamos hace un previo a que se estrenara la película, ¿no? Es que sí, efectivamente, eso te ayuda a la cuestión de la recaudación. ¿Por qué? Porque el 3D es más caro. ¿Por qué? Porque IMAX es más caro. Por supuesto. O sea, pero estamos sin hablando embargo, de boletos que en lugar de irte acá, precios México, que oscilan entre 45 y 56 pesos aprox, el normal, estamos hablando que te puedes ir de 96 a 120 en normal en IMAX. Doble, y 3D y el 4DX, que muy poquito se maneja, es una sí. entrada muy esbirra, si lo podemos llamar de alguna manera, sí. Pero ese boleto ya está entre 150 y 160 pesos, sí, igual no, que está, las peso ya está muy las que prácticamente platino y todas esas madres. Por poco que es, te cuenta cada boleto. ¿Por cuándo? Tres. ¿Sí? Es correcto. Sí, no, está muy lejos. Ese es el fenómeno que yo creo que hizo bien Marvel probablemente en meterle. Cosa que no tuvieron las otras películas. Pero aparte y de eso, fueron conversiones muy piteras. Esta dentro de lo que cabe, a pesar de no está bien hecha. Ahora, se ven. Previo a esto, yo creo que aún lo que llevó, obviamente, a que toda la gente estuviera yendo, que le valiera madre el precio del... Bueno, no que le valiera madre, pero que decidiera gastar estas cantidades en los boletos, es la buena promoción que se le estuvo haciendo, ojo, no como a Thor, no como a Iron Man 2, el Capi, o sea, no, sino ya a lo que fue Avengers como tal, a los previos, ajá, que estamos hablando de enero, que fue el primer anuncio durante el Super Bowl, hasta hace dos semanas, previo al estreno. Fue una campaña de publicidad. Y lo más chido es que no rapiñaron la película. Dijimos, las críticas van a hacer una gran diferencia en taquilla. Conste que al principio Armando había dicho la noticia de que habían prohibido las críticas. Que se hacía una estupidez, ¿no? Porque, oye, todas las que ¿y si son van buenas, apareciendo güey? Son buenas. ¿Para qué las limitas? Sí. Al contrario. Al contrario, genera... al momento que vieron que eran buenas... Sí, las liberaron. Pues, las liberaron. Todas, sí, claro. Sí. Por supuesto. Entonces, y el efecto que se presentó en Estados Unidos fue de... No mames, en todos lados la vieron, por menos aquí, nosotros, ¿sí? Cabrón. Entonces, y en todos lados está siendo un éxito y en todos lados está causando revuelo. Carajo, ya queremos ver por qué es tanto. Ojo, también en Estados Unidos se estrenó una escena adicional. Sí, ese no es el plus, no un plus cool, que no tiene mucha trascendencia. Tú te quedaste hasta... Yo me quedé hasta que me sacaron, literalmente. No, hasta que se apagó la... Se acabó el rollo, güey. No, para nada. Entonces sí se quedó me quedé todo a verla. No, con mi hermana. Fabiola me mandó olímpicamente a verla. Ve y disfruta. Sí, ve, anda y ve. Anda y ve. Entonces, pues lo que sucede, me quedo a la escena. Y como se ha estilado últimamente en Marvel, porque mucha gente no la veía y ha sido de los ganchos que ha innovado Marvel, sí, la neta, en ese aspecto, son las escenas. En todas sus películas, cuando acaban, siempre les gusta meter algo. En muchas películas ya se usaba de que te iban poniendo los créditos y te iban poniendo escenas, por ejemplo, en Escuela del Rock, mientras están los créditos te iban poniendo ahí escenitas que continuaba la película. Pero obviamente no llevas secuela, ¿no? Lo que se estilaba mucho en ese entonces es poner más los bloopers. Exactamente. Yo recuerdo, cuando menos de las primeras que me acuerdo que hicieron eso, era de Marvel, pero no de Marvel, que es Daredevil. X-Men. No, Daredevil. ¿También? Daredevil también. Daredevil al final sale Bullseye, sí, clavando a la mosca. Ajá. A la mosca, sí. Javier, obviamente, en la 3 también sale. En la 2. No, sí, no, en la 1 no hay. Es la mente de Javier en otro cuerpo. Spider-Man no tiene. Spider-Man no tiene. Batman no tiene. No tiene. No. Green Lantern no tiene. No, sí. Sí tiene. Es cuando se pone siniestro el anillo. Es cierto. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, tiene. Que pero entonces digo, a mí lo que más me llama la atención y que más gusto da es que con toda esa promoción en realidad no rapiñaron la película como muchas veces se presenta, ¿no? Lo hemos platicado, que las tres escenas que te ponen fregonas en el tráiler son las únicas tres escenas fregonas. Aquí no, aquí se rapiñaron una sola escena. De hecho, algo que hay que alabarles es la selección de las escenas, porque lo que te pusieron fue que ibas a ver acción a lo estúpido, ¿sí? Que era lo que quería ver y la gente. Y viste acción a lo idiota, claro. Y viste acción a lo idiota, ¿sí? Exactamente. Pero es que no puedes esperar otra cosa, güey. No rapiñaron sus mejores gags. No. Eso es lo mejor. Ni las mejores. ¿Qué es lo que pasa generalmente con películas de comedia? Exactamente. Que o sea, no estoy diciendo que esto sea comedia. Es una acción light y bonita. Sí. Que es otro fenómeno que vale la pena platicar. Que lo dijimos, no sé si te acuerdas que lo comenté en uno de los programas, cuando tuvo un éxito tremendo la segunda película de Batman. Ajá. Que dijimos... Es una chingonada, pero ojalá que no pase el efecto Watchmen o Dark Knight, que todas las películas se vuelvan oscuras. Y curiosamente, por ejemplo, el caso de Hulk, que trataron de hacerlo de ese estilo. Ang Lee, un poco más cargado. Muy pretencioso, ¿eh? Sí, cargado a la psique, a todo el relajo. La segunda de Leterrier también tiene sus escenas, se va a suicidar, Y en este ves a un Hulk... tan light, tan en dominio de sí mismo, tan superhéroe. Ahí me vas a perdonar un poquito. A ver, porque sí, hasta cierto punto, y aunque no lo hicieron así intencionalmente, sí lo parece. Sí parece que es una construcción del personaje, desde el personaje de Ang Lee, el de Norton, que ya es el torturado, el me voy a dar un tiro, y el de Avengers ya es más el renacido, bien, o el que aprendió a vivir con el enojo. No olvidemos que en la de Edward Norton... He is always... Pero la de Edward Norton, ¿cómo termina la película? Es con Banner ya en aparentemente en control del Hulk y disfrutando. Es correctísimo. Que es cuando le va a llevar el De hecho, el Hulk sonriendo con los ojos transformables. Bien grisescos, sí, sí. Fantásticos. Bueno, genial, güey. Es correctísimo lo que estás... Sí me gusta el término. No, bueno, pero si hay ojos en... La mejor escena de Hulk de acción es cuando llega, está en plena invasión y llega caminando Banner. Camina en motocicleta. Claro, llega, se baja de la motocicleta y viene caminando, calmado, sí, no viene corriendo, viene a la escena y de repente viene todo, pues, el famoso gusano, la serpiente, iba a decir más bien la serpiente transformeresca. Ajá. Del estilo completamente de Michael Bay. Uh-huh. Viene y viene hacia ellos. Y de repente dice... No sería un buen momento para que te enojaras. Exactamente. Le dice, no sería un buen momento para que te enojaras. Se voltea. Y es la única escena en slow motion, si estoy tratando de recordar, que hay en película. Pone ojos bilbicescos. Y dice, hay algo que no sabes. Ese es mi secreto. Dice, yo siempre estoy enojado. Se voltea y se va transformando en el momento que se voltea. Y de un putazo desmadra a la serpiente. Y te quedas y dices, güey. Así dices, eso es Hulk. Sí, claro. Eso es Hulk. Que aparte me encanta la idea de que ha revivido, porque de Hulk era bueno, no creo que va a haber más películas. Aquí ya es la tercera que aparece. Las películas. Sí, que era lo que comentábamos la semana pasada. Hay dos que se la llevan, obviamente: Iron Man y Hulk. Sí, por lógica. ¿Cómo debe ser? Los dos actores. Los dos actores, cargas la escena. Y Capitán América. Increíble cómo es por el que dan todos la vida. Se lo va ganando. Ahí la lleva el chavo, pero la verdad es que actualmente sí se lo come. Ah, güey, tienes a Robert Downey. Tienes a Mira, es evidente. Cumple, pero... Cumple. Yo creo que cumple muy bien. Lo que pasa es que los otros dos... O sea, obviamente Ruffalo también es muy buen actor. Sí, es muy bueno. Digo, los dos actores son Ruffalo y Robert Downey. Bueno, que déjame... Oye, Samuel. No es cierto. Samuel no actuó mucho. Samuel es Samuel. The blackest, toughest dude in the galaxy. Que fíjate que eso es algo interesante, ¿eh? Gracias. El único que puede matar a serpientes en un avión. Sí. No ha habido un solo actor guanguete que haga Hulk. No. Porque desde Eric Bana. Son muy buenos. Es un buen actor. Edward Norton es de los mejores de su generación. Ese, y ahora Ruffalo. Esa es otra cosa que es muy interesante. Yo creo que el mérito principal que tiene Whedon, que lo que comentabas es que da gusto. Sí, por que por fin alcance salga del nicho, ¿no? Salga de culto. Porque obviamente dices, es de culto, es Whedon, uh-huh. Es Buffy, es sí. Serenity, Firefly, sí. Series que iban chingonas y las cancelaban, uh-huh. Todo el desmadre. Uh-huh. Entonces dices, ¿qué pasa, no? Uh-huh. Y Whedon acaba de irse a las nubes. Ahorita sí. Es un director ya... Pero se fue al A-list, como se fue en su momento Sam Raimi, como se fue el mismo Tim Burton, como se fue... El de X-Men, Singer. Como se fue que Singer, Nolan. Singer, yo creo que el único... errorcito que tuvo Singer fue Superman. Exactamente, eso iba. Lástima que no terminó las tres películas. Es una lástima que también Marvel no le dio chance de hacer la otra película. Uh-huh. Porque todos hubieran quedado contentos, hasta hubieran dicho, nada más fue echar a perder el personaje. Exactamente. O sea, algo así como Kurt Busiek escribiendo Justice League, sí, no. Más pero fíjate, o menos. Está, pero a mí lo que me llama mucho la atención y que está muy chido es que lo que estabas mencionando de Hulk, que decían, no, pues es que ya fue la tercera vez que aparece Hulk aquí, entonces ya yo creo que no. Y terminando la película, ya es el que, ¿cómo se llama? El que más googleado, ya dijeron, no, sí va a haber movie. Sí, ya, pues ya está, es que está muy chido. Y está con nosotros, al principio del programa, estábamos comentando de Los Forasteros, que es los jueves a las 12, y estábamos diciendo que estaba Humberto Ramos, estaba el buen Clement, y estaba un individuo que es una muy buena bestia. Olea, sí, pero... No. De hecho, hice el remark de que Luis Gantuz es bestia, remarcando la parte de bestia, y para que vean que no hay aquí... de grande. No, güey, en serio. Para todos aquellos que dicen que... Es más bueno que grande, es más grande. Es más bestia que grande, güey. No, lo que pasa es que la gente siempre está diciendo, no, es que se odia, no, es que se mientan la madre. Ya sabes que aquí todo el mundo es amarra navajas. Está con nosotros el buen Luis Gantuz. ¿Qué hubo tú? ¡Qué milagro! Que está demasiado... como que fachoso, llamativo. No, está veraniego, ¿no? Para no la mueles, hace mucho calor, es Sí, güey. pasadas las horas hábiles, sí, déjalo en paz. Este güey siempre anda de pandemia. Así anda de pandemia este güey toda la vida. Platícanos tantito de Forasteros, güey. No, pues bueno, Forasteros fue una idea que surge desde hace un tiempo. Traemos ganas como de hacer un programa donde habláramos de nuestro punto de vista. Muchas veces lo que sucede es que quienes hacen los programas de cómic por internet son los fans. Sí, o sea, ¿cómo crees, güey? Y hay fans listos y hay gente como Gilberto. O sea, don't shit Sherlock. Por eso Luis tiene a Humberto Ramos y a Clement para demostrar el punto, güey. Entonces, no, lo que teníamos era ganas porque, bueno, cuando nos reunimos en alguna casa, en alguna reunión, siempre platicamos cualquier cantidad de tonterías y nos reímos mucho. Y bueno, esto, y alguien nos había dicho, oye, esto estaría muy bien en un programa de radio. Uh-huh. Estaba la idea y Mari Carmen, nuestra compañera, que es así como realmente la voz de la razón de ese programa. Si no existiera Mari Carmen, no haríamos... Me imagino, se ve que es la que pone orden. Seríamos un desmadre. Es la que controla este güey. Así de rabia, es la que lo pone. A ver, Luis, ya cállate. Luis, ya no, es a mí, a Clemen. En particular a mí, pero a Clemen sí, también. Yo no había visto a Clemen en acción. Y la verdad es tremendo, ¿eh? Sí tremendo, no. Tremendo. Por lo regular es eso. Entonces, es también un poquito quitarle toda esta solemnidad al asunto. O sea, quitarle toda la solemnidad al asunto del cómic. Y que se nos demos cuenta. Tal vez no llegar al extremo, decir, son bonitos, son... No, pero nos divertimos haciendo lo que hacemos. También hay una parte de nosotros que es fan. Obvio. Hay una parte de nosotros que disfruta este medio y que de repente también nos gusta juntarnos a platicar de eso. Lo que sucede con los Forasteros es eso. Simplemente somos una bola de cuates que se juntaron a platicar de esto. Y que bueno, tenemos la ventaja que tenemos más de 20 años. Todos los que estamos ahí, tenemos más de 20 años. Se te notan los 20 años. Sí, se te sobre todo en las piernas. Sí. No, chamorro, ¿no? Si estuviera yo y por acá, sería el único que estaría debatible. Si tiene más o menos 20 años, pero bueno. Haciendo qué, depende haciendo qué, güey. O sea, pero sí, eso con lo que estamos haciendo. ¿En dónde? Pero bueno. Entonces, tenemos más de 20 años trabajando en el cómic. Sí. Y pues creo que hay una serie de cosas que no conoce la gente que están de este lado. Del lado donde están los productores, del lado donde está la gente que genera los contenidos, del lado donde se alimentan los fans. Uh-huh. Y decirles, ¿saben qué? Pues por ahí no va la cosa. O sea, también muchas veces hay una serie de mitos y leyendas del medio que se crean por desinformación, que muchas veces pensamos, bueno, tal vez si la decimos nosotros no desinformemos tanto. Y es tratar probable de justificar de dónde salen. Ahora sí que de la fuente, traer las noticias de la fuente. Es otro enfoque completamente. Exacto, es todo, O sea, pero no tenemos ninguna bronca con ningún programa de red de internet. Nos hablan luego para entrevistarnos, con la mayoría nos llevamos muy bien. Lo único que sí hay algunos que me han preguntado y les he dicho, oye, papacito, investiga, ¿no? Porque luego emiten opiniones, sin el conocimiento de lo que están hablando. Luego... O sea, y es muy común que que digan su versión de los hechos. Cuando en realidad es tan fácil, si quieren saber algo de Festo, y en particular la revisión de portafolios, carajo, háblenme. Les voy a decir todo lo que pasó, punto. Ya si les gusta, si no les gusta, quién quedó, quién no quedó. Es otro pedo. Eso ya es otro pedo. O sea, eso ya es otro pedo. Pero yo les puedo explicar cuál fue el proceso, no supongan. Entonces, pues muchas veces también lo que queremos evitar es precisamente que esos chismes anden... rolando y malinformando. Si a alguien le quieren preguntar de Festo, estoy yo, y por Dios, ahí me pueden hablar a cualquier hora, todo el mundo tiene mi teléfono, soy muy, muy localizable. No creo que todo el mundo, pero mejor dónde te... Bueno, ¿dónde te también me pueden hablar? En Twitter, por ejemplo. En Twitter es arroba gantusluis. Uh-huh. Festo. Festo es arroba festocomic. Tienes también la página de Facebook de Festo. Está la página de cómic de Festo, que es Festocomic. En realidad el nombre uh-huh. oficial del evento es Festocomic. Uh-huh. Porque hay otra empresa. ¿Cómo es una empresa de robots que se llama Festo? Pero bueno. Entonces, pero el nombre oficial ya registrado y todo es Festocomic. Uh-huh. Entonces así lo pueden buscar en las redes sociales, lo pueden buscar en Facebook, en Twitter, está la página festocomic.com. Y están los forasteros, el correo de los forasteros. Los forasteros es losforasteros.com, el Twitter es arroba los-forasteros. ¿En dónde escuchan? Sí, lo tienen en Vidcast y lo tienen en audio. Lo tenemos, ahorita nosotros... Acaba de mencionar que graban en vivo. pasa en vivo. Nosotros grabamos en vivo también. No, sí, bueno, vale. Es como no soy el único, güey, que no lo... Bueno, espérate, ahí va la diferencia. Se transmite en vivo y después queda ya en podcast. Lo puedes consultar. De hecho, hay varias formas. Hay varias formas de verlo. Uno, lo pueden ver en vivo todos los jueves a las 12 por autoexplora.com o por el canal de Ustream. El cómic es para todos. Ese lo pusieron en Autoexplora, fue muy, muy vaciado. Somos el programa con más rating en la estación. Pero ya le estábamos saturando el Sancho. Suele pasar, no sé por qué los cómics son los que más jalan, güey. Le estábamos saturando el canal y entonces nos pusieron un canal de Ustream. Está muy chido. Y se les ocurrió ponerle el cómic es para todos. No está bueno el nombre, está aparte bien, del eslogan. Está bien. Y o busquen Los Forasteros en Ustream todos los jueves a las 12. Si no, queda grabado en ese canal de Ustream, ahí pueden ver el programa. La ventaja es que cuando es en vivo lo pueden ver en su iPad, iPod o teléfono celular inteligente, como les llaman. ¿Por qué ese horario? Porque fue que nos dieron, manito. Porque ya estábamos especulando, güey. Era cuando se despertaba Humberto, que la flojera, que la hora. Es el que les dieron. O sea, de repente, la verdad es que esta es una estación de automóviles, pertenece a Autofin Auto. Es lo que estoy diciendo, que es de Autofin, y es en la de Insurgentes, ¿no? Exacto, está ahí en Insurgentes. Ya nos mandaron donas, se agradece cuando nos manden de desayunar, es muy rico. Pueden venir a pagarnos el café. Voy a guardar la cuenta, ¿no? Y no, es que era una estación de Autofin, lo que pasa es que Mari Carmen es la que consigue este espacio. Pero obviamente llega Autofin, ella trabaja ahí, es la voz institucional de varios de esos spots. Y entonces ella le dice, oye, tengo este problema. Y dice, pues tráetelo para rellenar. Mira qué interesante. Pero con el tiempo resulta que al primer programa, allá el que más views tenía, creo que eran 200, y era cuando hablaba de las subastas que hacen de Autofin. De repente, así el primer día y de fregadazo, 451 views, bueno, en vivo, ¿no? O sea, también lo pone Humberto en su Twitter. Ajá, digo que eso, nada más Humberto tiene 200,000, que tiene 200,000 seguidores Humberto. Pues algunos lo van a ver, ¿no? Me queda muy claro que no fue por la fama de Luis Gantús. Claro que sí. No. Bueno, ¡8 era mío! ¡8 era mío! Aparte, güey. Mamá. Papá, no, pues, también yo los conté todos. Así, como no. Oye, sí. Yo los conté y dije, a ver, míos son 8, no me los quiten, cara. 8 tuyos, 32 de Clement, 200,000 de... Sí, y 200,000 de Humberto. Sí, yo soy muy popular cuando se acerca un evento. Ahí sí todo el mundo me quiere. Por cierto, hablando de... cortando un poquito lo de lo que es... sí, lo que es Forasteros, que obviamente jueves a las 12 en... Autoexplora.com, Ustream, o lo pueden checar en forasteros.com. Se pueden suscribir al podcast. Al podcast. Y ahí pueden oír los programas. Y está muy divertido. Ya vamos como en 12, 13 programas. Sí, ya llevan un ratito. Ha jalado muy chido. La última vez tuvimos 1933 views en vivo. Está muy chido. Muy bueno. Ya traemos rating de programa radio comercial. Por ejemplo, para gente productiva. Es difícil. Sí. Pero no le hablamos a él. Por eso está enfocado. Pero son cómics. Exactamente. Ahora, viene Festo. Sí, viene Festo. Muy pronto vamos a dar ya las fechas oficiales. Se estaban cerrando algunas cosas con el Centro Cultural de España. No porque haya una mala relación, para que no empiecen los chismes. No, simplemente hubo cambio de gobierno en España. Y entonces toda la situación de decisiones se tuvo que retrasar hasta marzo. Entonces hasta marzo nos tuvimos que esperar. Pero ya está apartado, o sea, el lugar. Lo que estamos viendo es qué se va a ofrecer para hacer el anuncio oficial. Yo estoy seguro será este mes cuando se dé el anuncio oficial. Ya hay, digamos, apartadas fechas, ya necesita ciertas confirmaciones, pero esto es para noviembre de este año. Ok, entonces, obviamente, previo a... ¿Te vienes a platicar con nosotros? Sí, claro, yo les aviso. Un ratito, es más que venga tu esposa para que te controle. Sí, porque ahorita ya me está viendo feo porque nada más pasamos por aquí. No, lo sabemos, por eso le dije que te devolvíamos rápido. Sí. Entonces, viene Festo para noviembre, están Los Forasteros, estás con Clement, estás con Humberto, estás... Olea. Está Olea, está Mari Carmen. Y estás tú. Pueden escuchar mi bella voz por radio. No, y aparte ver lo que no saben, es todo un show. Hay gente que brinca, que no se puede estar quieta, y Luis. Y aparte están parados. Sí, ¿no? Por eso Luis. Sí, por lo regular, porque estamos todos. Si lo ves, está brinque. Los veo bastante inquietos. Me quedó cuando jugaba fútbol. Sí, así como estabas en el área y todo el tiempo como esperando cabecear. No, ya en serio, güey. Te iba a decir básquetbol, pero tú me viste jugar, güey. Sí, me queda muy claro que no, por eso, y como el soccer neta no me importa, ahí sí te la compro, si no es por el soccer, güey, me queda muy claro. Sí, porque así ha sido el básquetbol. Perdóname, yo doy 2 minutos de gran calidad y 40 resoplidos en la línea, güey. Y con pausas en esos 2 minutos, me queda sí, muy no, claro. Sí, no, pero bueno. Luis, pues muchas gracias por gracias en a ustedes. Este momentito. Obviamente, nuevamente está Clement, está Humberto, está Luis, está Olea. Está Mari Carmen, esto es anautoexplora.com, Los Forasteros, Los Jueves. Un programa, otro enfoque, échenle un ojo. Vale mucho la pena. Es como dice Luis, para que no anden con chismes de lavadero, que ya ven que entre programas casi ni se da, entonces casi pues ni cualquier entre cosa... los programas no se da. No, se da entre los conductores, entre los conductores y los que lo escuchan, porque también el que escucha todo sí, se especula mucho. Mi único consejo es, carajo, estamos en una época en donde todo el mundo puede preguntar por Twitter. Sí. Todo el mundo puede localizarnos en Facebook. Sí. Carajo, pregunten. Y que no andan amarrando navajas. Exacto, güey. Pregunten. O sea, si yo lo quiero insultar, lo insulto de frente. Exactamente. Uh-huh. Digo, ¿por qué? ¿Por cuántos años tengo que conocerte? ¿Como 15? No, un poco más. Sí, por ahí de 15, 16 entonces, años. Así como que digan, puta, no, es que Luis y no... No es cierto, o sea, y a mí cuando me llegan chismes le hablo a la fuente. Exactamente. Así que no me... Que no empiecen no crean con... que me afecta mucho. Uh-huh. Nada más es eso, no tenemos ningún problema, es muy divertido. Escuchamos algunos programas, en particular cuando este lo llegan a subir. No, ya y nos llegamos a enterar que no, sale. Ya todos los miércoles, ya está, La Covacha lo sube, Comic Corp lo sube, es okay. En archive.org, porque ya está nuestro podcaster oficial, obviamente. Bendito Dios. Ya no hay pierde. Ya no hay o sea, pierde. Ya los puedo escuchar. Ya los puedes poner en tu... Porque ustedes eran como la esmeralda, así de puta, vamos a buscarlo ahora. ¡Gol en Google! ¡No, no, gol en la clave! Güey, no, era para generar te expectativa. Te pide clave de acceso, güey. Es para generar expectativa, güey. Sí, llevan como 3 años generando expectativas. Luego te digo a quién se parecen, pero bueno. No, calmado. Sí, no invoquen. Pórtale, mi chavo. Somos como el Tobalín, programa oculto y de culto, güey. Somos un programa de culto. De culto, exactamente. No, oculto, exactamente. Oculto. Pues bueno, entonces, pues muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes aquí. Y espero y pronto. Un día venirme a echar un cafecito. Gracias también por la paciencia. Sí, lo oí hablar todo el día y todavía ni siquiera. La cara de Ángel trabaja. Ella sí trabaja. Sí, obviamente. Por razón, lo tolera. En la noche vamos a hablar de otra cosa. Y bueno, entonces estamos a... Nos vamos pronto por aquí, a ver si me voy a echar un cafecito con ustedes. Ya estás, estaría. Me parece perfecto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pónganse de pie, infieles. Este es el himno, este es el chat, esto es de Common People. Les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa, contrario a lo que él diga, de ciencia, ficción y fantasía que tienen que escuchar, se quieren enterar de la luz del planeta. Nosotros vamos y venimos. Smash. Might not be glad that you did. What have I to fear? Let's do a head count. A couple of master assassins. The demigod. A super soldier. And you've managed to piss off every single one of us. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando y contrario a lo que Luis Gantús opine, este sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar, se quieren enterar del planeta, de la neta del planeta y seguimos siendo el equipo secuencia. Efectivamente, y eso fue una intervención tipo Avengers, pero a la mitad de la película. Exactamente, sí. Luis es el clásico güey que habla a la mitad de la peli. Sí, avienta la sopa. Exactamente. Entonces, pues ya estuvo aquí el buen Luis Gantús, que eventualmente la bestia esta regresará. Y escúchenlo. Sí, escúchenlo y véanlo en autoexplora.com, en Los Forasteros. Neta, está divertido. Muy buen programa. Está divertido por la parte de Clement y de Humberto. Luis, yo insisto, sigue siendo la misma bestia de toda la vida. Ajá. Y ya vieron, sí, lo insulto de frente. Y ¿cuál es su problema? ¿Okay? Previo a que este inútil llegue a interrumpirnos como es su costumbre, estamos hablando de Avengers. Es correcto. Ajá. Entonces, estábamos platicando exactamente de lo que era la evolución de lo que es Hulk. Ajá, que es, ahí nos quedamos. Que mucha gente decía, ¿sabes qué? Pues ya salió lo de Ang Lee, ya salió la de Edward Norton. Y esta es la tercera aparición de Hulk en película. Y lo que estamos comparando es contrario a lo que es el universo DC. Uh-huh. Que probablemente el éxito de Batman, y me queda claro, las mejores historias de Batman se han escrito en un tono oscuro. Es correcto. O por lo menos las más rememberadas, como dirías tú. Sí, sí, No es el caso de los demás héroes. Es un pequeño dejo que nos deja, valga la redundancia, de análisis para qué podemos esperar, por ejemplo, de Man of Steel. de Superman. No sé, yo creo que muchos no, madrazos. Muchas, sí, harto madrazo. Sí, pero en tono oscuro. Fíjate que... No creo. No creo, ¿no? No, no, yo no creo. Creo que sí. No. Vamos a ver... No, espérate. No bueno, puede haber oscuro. No puede haber un Superman más light que lo que había antes. No, no por... No, no pero ojo. Bueno, también es, si es lo comparas, güey. Bueno, eso ya es no, este... Ya es campi, güey. Sí, ya más light ya es campi. O sea, sí son tonos distintos. Pero también no olvidemos que... Spider-Man va en un tono más oscuro. También parece. Ahorita hablamos de Spider-Man porque... La trae dura Spider-Man, ¿eh? Después de Avengers Spider-Man es, dura, el que la, es el que la tiene más complicada. Más complicada, sí. Pero el tráiler cada vez se ve mejor, ¿eh? El tercer tráiler se ve más chido que los anteriores. Sí, se ve chido, pero aún así, después de ver el éxito de que ha tenido Avengers, güey... Pero velo en algo muy, muy positivo en lo que es la taquilla. Y yo creo que ahí me va a apoyar Armando. El éxito de la taquilla quiere decir que el género no se ha cansado. Eso es bueno. Que, y eso lo... es muy bueno para todos. Yo creo que la taquilla de Avengers habla muy bien para Spider-Man y evidentemente para Batman, ¿no? Para entonces, o sea, yo creo que yo sí estaba siempre preocupado, se ha dicho cuando le va muy bien a una en particular, termina la, dándole un levantón al que es lo que platicábamos, ¿no? Con el relanzamiento del universo DC, sí. Con todos esos que eventos son buenos, que, ¿no? De algún que fíjate modo, que a mí las películas... lo habíamos platicado, Avengers y Batman están demasiado bien posicionados. Uh-huh. Spider-Man es el que genera muchas dudas. Uh-huh. Porque que si hay un sentimiento... Estamos hablando de los tres... De los tres, ahorita, sí, los más importantes. Ahorita, más importantes, más importantes. Porque Avengers ya sí. Se colocó, obviamente. Pero, sí, sin claro. Embargo, o sea, en long term, no tienen la misma fama. Ahorita ya la están adoptando, ojo. Ay, ahorita la tienen. Yo creo que sí. Ya la adoptaron. Pero, ¿no? Pero exactamente. Ya, aún así, Superman, sí, Batman y Spider-Man siguen siendo más reconocidos, sí, siguen siendo... que Avengers, ¿no? Avengers, como vemos, Avengers está escalando. No, está tomando el lugar que tuvo durante años. En nuestra generación, yo creo la Justice League. Porque la Justice League la vimos como los superamigos en caricaturas. Pero es un medio diferente, güey. Pero el medio masivo. Era el medio masivo en ese entonces. O sea, el medio masivo era ver una caricatura. Así es. No en el cine. Sí, no. Porque tú veías una película de Justice League en el cine y la viste. No en el cine. Pero no, sí la viste en Canal 4, seguramente. No, viene enlatada y está hay algo vomitivo por ahí. Sí, su Godfather son más. Por ejemplo, el Avengers del 78. No, la película, papá, no, está... qué divertido está. Bill Bixby, este, y los malos son... Kiss. Sí, exactamente. El Merol ahí. De Demones. Crearon la película que hubieran sido el 78 y qué cosa tan espantosa. Sí, hubiera sido. Sale Thor, obviamente, de la película. De la de Hulk. No, sí, espantoso. Podrio. El Capitán América con el escudo de plástico. Ajá. Y con la motocicleta toda gacha. No. Es lo bonito de ver cómo ha avanzado la tecnología en ese aspecto. Si la tecnología avanzara lo suficiente y pudieran recrear una Linda Carter CGI para Wonder Woman, estaría genial. No, discúlpame. Hay quien pueda llenar sus CGI. Botas, ¿eh? Sí, lo hay. Sí. Sí, lo hay. Para aquí o como se llame, Noel. No, está para ahí. No, ella no. No, de hecho ves las fotos de las dos, sí, no, y dices, no, no, no mames. Y que ojo, salió una entrevista con Linda Carter diciendo que ella tenía... Estaba planeando una aparición de Linda Carter. Por ojo, supuesto. Pero que ella estaba, que alcanzó a ver el tráiler, el piloto, dijo que no le parecía malo. Que ella estaba muy emocionada con el proyecto de Wonder Woman que estaban haciendo. Bueno, es que sabemos que Linda Carter ya no tiene tanta chamba. No, también. Y también me queda claro que Linda Carter dijo, sí, ya quítenme el manto de Wonder Woman porque... Claro, no, y no por eso voy a aparecer en Wonder Woman, se cabrón. Quiten, no, esa, ella toda la vida será eso, Wonder Woman. Sí, claro. Es como Lee Majors. Siempre será el $6 million no, man, y luego será el Paul Silvers. De Paul Guy. Exactamente. Pero este... Es como J... Es como Leonard Nimoy. Como John Ross Ewing. Así como que J. primero era el coronel... ¿Qué? El, no me acuerdo, pero el era el mi de... Bella genio, mi Bella Genio. Irene of Genie, sí. Ajá, hasta que llegaron y ya. JR. Sí, John Ross Ewing, sí, de Dallas, exactamente. Es correcto, que por cierto van a recrear Dallas. Ay, no, sí, ya salió Dallas el año pasado, ya está. Sí, no sé si serie. Ya está la serie o va a estar, pero aparte sale, es continuación. Sí. O sea, no. Son los hijos. No, no es una reinvención, no es un reboot. Sale Bobby, sí, sale, o sea, sale John Ross. Y creo que sale JR. Sí, salen todos. O sea, es. Ajá. Sale hasta la esposa de JR. Sí, no es reboot, no es la continuación. Es como Beverly Hills 90-210 de reboot, cabrón. No, tampoco. ¿Sacaron a Kelly? Tampoco era salía reboot. Kelly, sí, pero tampoco era reboot, también era continuación. Continuación por eso. Pero no está. No está bien, a Dallas le meten más varito que a 90. Que a muchos equipos de América, no lo sabemos, por eso luego los multan, cabrón. Pues sí, continuamos otro tema. Pero bueno, entonces, Aquí la duda, ya quedó muy claro que sí, viene Batman, va a tener muy buena taquilla. No, Avengers, excelente, excelente. Avengers yo creo, o sea, que no sí. se lo esperaban. No, por error. No nos lo esperábamos nadie. A este nivel. Las predicciones más chairas que nos aventamos, siendo optimistas, no esperábamos. No, sí, no esperábamos este. Este da gusto. Da sí. gusto, la Spider-Man verdad. La tiene difícil. No, Spider-Man. No, yo, Spider-Man casi seguro va a quedar abajo de Avengers y de Batman. O sea, pero no le va a ir mal, eso no lo vuelve un fracaso. Así de sencillo. Spider-Man, y no nos hagamos tontos. Al contrario, o sea, si nos vemos el fenómeno, la calidad de las películas no va con la taquilla. Sí, no. Generalmente, las primeras películas, si son buenas, construyen el éxito de las que siguen, que a veces son más malas. Y casi siempre son más hay malas. Hay muchas dudas. Fuera del episodio 5. Porque se sigue viendo como innecesario un reboot. Aparte. Quizá innecesario, pero. ¿Cuántos años ya tendría este? 10 años apenas. No, pero tú puedes cambiar el actor. Sí. Pero no reboteas toda la franquicia. Es correcto. Ahora, Peter Parker, ¿cuántos era Fossil? O sea, regresar al origen y además el enfoque que le están dando a sus padres. O sea, porque aquí el tema central viene en la búsqueda de los padres. Que al parecer alteraron genéticamente a Peter Parker desde un inicio. Ah, y lo único que hace la araña. Es un rumor. Bastante, no sabemos. Puede estar muy fumado. Es una especulación. Pero generalmente tú lo sacas de donde sueltan los plots y todo el desmadre. Ya, ya nos spoilereó toda la movie. Sí, no, es por algo que de hecho que se ve en el trailer. No, pero Dark Knight no lo vi. Es decir, la. Que por cierto, el tráiler 3 amigo, de... Soy de palo, tengo orejas de pescado. El tráiler 3 de Dark Knight, ¿ya se le entiende a Bane? Más o menos. No, yo creo que está bastante, bastante claro, de hecho sí, se le entiende. Sí, gracias a Dios. Lo editaron bien el audio. Lo único no, que hicieron se ve caso, la verdad, evidente es de que sí le va a poner en su madre... Sí, le van a hacer una especie de Breaking of the Bat. Algo por el estilo. Y curiosamente, y ahí sí lo que alcanzo a ver, y lo sigo sosteniendo... Con tal de que tú me la rayaste casi la última vez, que iba a tener tintes Dark Knightescos la película. De un regreso de. Y se ve de la gente que está pintando el murciélago. Eso es muy. DK. No, de hecho, la pinta del murciélago es muy. No Man's Land. Ah, de hecho, sí, fíjate. Es creo que salió primero. No Man's Land. ¿De qué? No, Dark Knight. Ahí está, entonces perdiste. No me vengas con. No, güey. Pero que las pintas. Mis huevos, cabrón. Es como los Invaders, cabrón. Sí, salieron después, cabrón. Explícale a este güey la continuidad, güey. No, pero yo siento que sí es un tono de... Ah, ¿dónde quedó el Caballero Oscuro? Lo quebraron, no está. Los villanos tomaron la ciudad. ¿Qué? Es un caos. ¿Qué, mira, sea, yo siento ese aspecto. Sí, muy pareciera que sea el aspecto. No de, sabemos, pero parece que va por. Pero también, si tomas en cuenta que en el tráiler revientan toda la comunicación, o sea, aíslan a Gotham. Digo, se pueden combinar muchas cosas y cualquier cosa que digamos ahorita es una mera especulación. Chayas, exactamente. Mira, lo único evidente es de que le pone una madriza porque se ve Bane con tirando la máscara hecha pedazos. Uh-huh. Se ve prisionero, Bruce. Se ve que Wayne. Se ve, lo Bane, hablan, dicen, lo mató, no sé. Sabemos. Es lo chingón. Y se ve que la por gente lo menos añora si lo el regreso. No regresará en 2 semanas curado milagrosamente. Sondra se ve a Catwoman peleando al lado. De Batman, sí. También. Porque sabemos que Catwoman le da vajilla con le da vajilla con la moto, hace su Jason Todesca acción y le da vajilla con la moto. Pero lo que sí me llama y me mucho la atención es que se crea bastante expectativa, ¿no? O sea, se ve muy chida. Que obviamente es lo que estábamos comentando. Sí. Todas las películas de Batman, las historias, o lo que se hace en Nolan, sí tiene un aire muy oscuro. Retomando, por ejemplo, lo que es Superman, y a lo que yo iba. Superman no lo puede hacer más light porque termina siendo la estupidez de Superman Returns que hizo Singer. No, pero fíjate que hay aquí, cuestión de que no han visto, el humor que maneja Avengers es un humor inteligente. Sí, no es un Whedon humor es muy campi. Bueno para eso. Sabemos que las frases son muy buenas. Avengers fue hecho... Creo que como tenía que haber sido hecho. Algunas críticas incluso lo dicen. No hay un arco de personajes porque no vas a desarrollar el personaje. Vas a juntarlos y hacer un enorme espectáculo. Y todo el mundo tiene su espacio. Y eso es lo que tienes que hacer. Whedon es lo que tiene la habilidad para hacerlo y lo demostró. Con diálogos muy buenos. Él es muy buen, muy buen dialoguista. Y aparte... No sé si se no, obviamente. Bienvenidos al diccionario, la frase de la noche es de Clark. Escritor de, exactamente, de diálogos, ¿no? Exactamente, sí. Pero dialogador. Sí. Sí. Es bueno, en un tono, el mejor que hay. Yo insisto, yo creo que es Quentin Tarantino. Nadie escribe diálogos como Quentin Tarantino. Completamente de acuerdo. Pero Whedon es cómics muy bueno. Whedon es de lo mejor que hay. Porque Tarantino no hace cómics para que no lo estén criticando. Exacto. Sí. Y que insisto, o sea, el mejor ejemplo, o sea, Buffy, los diálogos que tenían eran extraordinarios, ¿no? Son como dirían Quirk en Sparky, de esa manera. Sí, ¿no? Pero sí, o sea, sí son conceptos de películas muy distintos. Que aparte, yo creo que cada vez que hagas un superhéroe tienes que entender que no agarras la fórmula de Avengers, no agarras la fórmula de Dark Knight, eso no agarras es lo que la yo, fórmula yo de Spider-Man, que cada uno entiende cuál es el personaje primero. Yo me da mucho gusto por Marvel, y yo creo que la película que les dio pauta para continuar con lo que tenían pensado fue Iron Man, claramente. Sí. Porque Iron Man cautivó y tiene un humor muy especial, y es el humor que de cierta manera trató de usar Raimi, pero no llegó a hacerlo tan excelentemente. En Spider-Man tiene momentos muy buenos. Sí, tiene momentos. El elevador es genial. Sí, sí. No sí. más que. Que en un localismo de que sabes que es el personaje gay de la serie muy americana, que si no vives allá, quizás no sepas quién sea, ¿no? Sí. Pero el plot pues, tiene cosas interesantes, ¿no? Spider-Man es un personaje que ha triunfado por eso. Totalmente. O sea, sabemos que es ese aspecto. Pero eso es a lo que voy, exactamente. Por ejemplo, en Avengers, por ejemplo, estás viendo Capitán América, por ejemplo. Ajá. El Capitán América no tiene el control que tiene sus puntos de humor son más esporádicos que los comentarios en Iron Man o en Iron Man 2. Ajá, o sea, que las situaciones que se presentan. Ves Hulk y es Thor muy tiene diferente. Muchos, ¿eh? Thor tiene infinidad. O sea, y eso es lo chido porque lo hacen. Hay que entender que a Thor lo hacen mortal, punto. O sea, cuando el All Father se encabrona y lo manda por un tubo, tal cual. Bueno, la otra discontinuidad que dicen que es: ¿por qué regresó si no hay Bifrost? Porque es Thor, güey. No, porque tiene espérate, a Milari. Eso lo explica en la película y lo aclara el mismo actor, los dos. Los dos, Hemsworth y el otro menso. Exacto. Bueno, ni tan menso. ¿Qué ni tan menso porque están. Sí. La neta. No, o sea, Odín es Anthony Hopkins. ¿No has visto la foto que está Thor y Odín? Viéndole el trasero. No es Odín, güey. A ver, el Marvelita se equivoca porque no es Odín, es Loki. Perdón. Sí, y de hecho la frase ahí es: I could hammer that. Exactamente. Así lo ponen que en los de hecho, memes, yo creo que Loki es el tercero en llevarse mejor película, película. ¿No? No, por supuesto, queda clarísimo. Loki es muy bueno ese chavo. Es muy bueno. Y aparte le quedó el personaje como anillo al dedo. Les recomiendo War Horse, la de Steven Spielberg, donde sale él. Es bueno. Muy buena la película y él es muy bueno. Yo insisto, y con tal de que me lo digan, a mí me quedó ganas de que aprovecharan en serio, por ejemplo, en Green Lantern, la capacidad actoral de Stormfront. Sí. El actor que hace esto. Sí. La verdad, ahora, yo siento que. Fíjate que fue esa, demasiado CGI para él. No lo dejan. Y fíjate, lo que le estaba, yo comentando a Clark Kiwi antes del programa es que me aventé el clásico domingo de 200 películas. Bueno, las que puedes ver no en un día. Mamón, las que puedes ver en un día, güey. Sin fast forward. Como no, güey. Fast forward, güey. Aparte, ya las he visto tantas veces que ya. Nada más necesito ver las imágenes. Pero en televisión, de hecho lo estaba yo comentando, no nada más con Clark, sino con mi sobrino que lo estaba viendo con él, es que la Green Lantern la vimos en 3D directamente. Ajá. Al momento de verla en televisión, lo que son las texturas, por ejemplo, lo que es Sinestro, lo que es Kilowog, Tom Arry, el mismo traje de Green Lantern, sí desmerece pero un chingo. Cagadamente yo no la veía en 3D en Lantern. Por eso yo te decía que yo sí notaba. Sí, como sí pierde. Sí, sí pierde. Pero esta sí fue para 3D en ese aspecto. Exactamente. Y ya la ves. Pero la ves y sí desmerece. Y de hecho, tomando un poquito lo que. Es una mejor tele. No. O sea, es per se por la película. O sea, el efecto 3D. Lo que sí me queda muy claro. Y qué bueno que se dio el efecto Avengers, güey. Neta, qué bueno que se dio el efecto Avengers. Es porque después de haber visto Green Lantern, ya era lo que comentábamos, puta madre, va a estar, o sea, neta, Superman se la tienen que rifar bien cabrón. Hay que esperar al año que entra porque las únicas franquicias que están reviviendo los superhéroes son Spider-Man, Batman, o sea, a nivel top. Pero ¿no? Hay muchos anuncios, acuérdate, viene Wolverine. Sí, viene Wolverine. Pero después de ver X-Men Origins, Wolverine, bueno, dices... espérate, X-Men Origins, ya viene la 2. Viene la 2 de Origins. La van a filmar cuando acabe de filmar esta niña la segunda de Hunger Games. Qué muy chido se vieron en la producción, decir, ¿sabes qué? Porque ellos pudieron haber aplicado cláusula de, perdón, pero nosotros te contratamos primero. No, no me chingues, los hubiera mandado al caño ella por Hunger Games. Con lo que ganó por Hunger Games, que, pero con la mano y, sí, o sea, y se caga de la risa. Y que Kitty Pryde en el otro, no me vengas con... No, pero, o sea, pero lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, que se vio muy chido y que, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos pedos y conflictos, que la grabe y terminando... Viene, ya se está planeando el plot por fin del reboot de Daredevil. Marvel, Y de que, Fantastic Four, ¿no? Correcto. También. Sí. Ah, también, ya. Que los dos los trae Fox también. Bueno, es que eso es porque los tiene y no que los usar, ¿no? Fox, sí. Y no los va a soltar. Bueno, es que no los van a soltar. De hecho, el mismo Disney dice, está cabrón que los retomemos, porque obviamente nos van a querer soltar. Sí, no los van a soltar. Y obviamente la tienen que sacar, porque es un efecto como Superman. Uh-huh. Tienen que tantos renovar, años para utilizarlo, si no Peleitor y la propiedad. Entonces... pues bueno, están viendo que son redituables, entonces probablemente le echen los kilos, como le hicieron con este First Class. Sí, ahora, por ejemplo, retomando, digo, me queda muy claro que Superman vamos a ver algo más oscuro, insisto, porque si no vamos a ver la mamucada de Singer. Ajá. Pero no, discúlpame, las dos primeras de Singer son muy buenas. No estoy hablando de Superman, güey. Ah, Superman. Insisto en que el término problema de va a ser más obscura, pues no necesariamente. Bueno, o sea, entendamos que es el concepto de qué lo vuelve más obscuro. Un argumento más denso. Probablemente un Superman más violento, con muertes. Mira, tan oscura es, o sea, hay que dar claros. Dark Knight es oscura porque su rating, ¿cuál es? O sea, ¿cómo está el rate para salir al público? Sí, el rated es PG-13. Y pero rayando algunas ocasiones, inclusive en algunas. Sí, juegan al filo, sí, al filo de la navaja, es correcto. Entonces puede ser inclusive para mayores de edad. Uh-huh. Entonces, obviamente, de hecho, eso también Prometheus va a salir con este. Con R. Qué bueno. Porque queremos ver eso nosotros. Entonces, me vale madre los chavitos que se la pelen y pues, se aguanten. Pues mira, lo mismo estaba cuando salió Alien, el octavo pasajero. Y esa es otra desventaja que no habíamos analizado para yo Batman. Muy agustamente llegué el y me PG-13. Clave. Sí. Al contrario de Avengers, que es... No, de hecho, no, ya lo habíamos comentado. No estoy seguro que sea All Ages, ¿eh? Bueno, pero... creo que es PG-13. El PG-13 es bastante... ¿Liberal? Sí, es considerablemente amplio, digamos. Digo, yo me acuerdo Acuérdate que Marvel lo manejaba como temas, como los videojuegos. De hecho, yo recuerdo cuando salió X-Men también fue PG-13. Y mi sobrino tenía 8 años, fue así de que, a ver, güey, ¿qué? No, espérate, estamos acá en México, el pan de las tunas pasas más sencillo que... Sí, también, que en cualquier otro lado. Falta verlos antes. Pero ahora retomando todo esto de las películas, aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que podría ser preocupante hacia el lado de la respuesta de DC a lo que hizo Marvel. El tanto éxito de un grupo de superhéroes y Avengers puede llevar a una presión, entre comillas, del lado de Warner o de DC. Yo veo en peligro el puesto de Jeff Jones, que está llevando el mediático. Uh-huh. Si tiene otro fracaso en ese estilo, le puede costar la cabeza a él, no dentro de DC. Así de sencillo. Lo que escriba lo compra. Exactamente. Por ejemplo, Kevin Feige ahorita se posicionó para probablemente quedar como el mandamás de Disney. Sí. Por el éxito. De hecho, cortaron la cabeza del mandamás de Disney. Sí, exacto. Y hay dos candidatos, ¿no? Uno es Feige y el otro es el de... No me acuerdo qué saga tiene. Pero es otro. O sea, está entre hay otro. Y obviamente, con este éxito de Avengers, yo creo que se pone la cabeza Feige. Sí. Probablemente. Es mi humilde opinión. Posiblemente. Sobre todo, como dijimos, la taquilla impresionante que tiene. Pues la lógica, ¿qué dice? Si tienes tanto éxito, pues lo menos en cualquier chamba, ¿no? Sí, o sea, algo hiciste bien, lo tienes que repetir, ¿no? Y superar. No repetirlo, pero por lo menos tienes una buena carta con que jugar para una promoción. El universo compartido de DC, olvídense en un buen rato, no va a salir en Dark Knight, lo dijo Nolan. Nolan sí. Y no va a salir en Superman. Lo dijo Nolan. Sí, Nolan dijo, Batman vive en su propio universo, Superman vive en su propio universo y no hay contacto entre los dos. O sea, que estaríamos esperando una película que probablemente que incluya... empiece a introducir eso. Rumores dicen que ya se grabó algo de S.H.I.E.L.D. Hay una película, dicen, que tiene Marvel por ahí, que no se ha dicho nada. Puede ser la de Black Widow, Hawkeye, que se dio. Y los trataron de meter como pareja. Puede ser el Mrs. and Mrs. Smith, de cierta manera, de los Avengers. De una u otra manera. De lo que traten. Y Rainer y Scarlett Johansson, digo, la verdad sí convencen en pues sus Rainer, papeles. Rainer desde el de protocolo Rainer fantasma va, está impresionante. Rainer va para arriba. Sí. O sea, Rainer ahorita va a ser la supremacía, güey. Sí. O sea, y es la saga de más éxito tipo James Bond desde James Bond. Yo lo que pienso, mucho más que el transportador. Sí, no, que de calle, ¿eh? Bourne sí es un... El transportador, si hubieran hecho algo así del Punisher, hubiera estado muy chido, güey. Ah, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí, o sea, el transportador, digo, aunque oye, Punisher, ¿quién la tiene, cabrón? Creo que ya le regresó a Marvel. ¿Ya? ¿Ya esa ya? Ah. Creo que ya le regresó. Bueno, eso hay esperanza, güey, hay esperanza. ¿Quién sabe, güey? Que no hagan el plot ahora así de Mark Millar con Punisher en Ultimates, por favor, nada más. Sí, John, por favor. Eso sí, no. Lo único que estoy diciendo es que hay esperanza. No. Se acabó. Lo único que estoy diciendo es que hay esperanza para el Punisher. No, mira, está padre porque, digo, ves algo más de cohesividad. Pero DC, pues tenemos esto, obviamente no les va a agradar a DC, no. Y va a pensar en cosas grandes. Marvel lo único que logró con esto es demostrar que curiosamente puede introducir, muy mi personal punto de vista, elementos del cómic sin que se vea como cómic. O sea, como lo hizo Ang Lee. Exactamente. Es un cómic, sí, lo que estás viendo. No, güey, estás viendo cine, no lo hagas así. Cómic, sí. O sea, cada medio a su medio. Mira, hay un problema que es, regularmente el éxito se entiende como fórmula sin serlo. Por eso nos dio pasa miedo con Dark Knight, que lo vimos. Va a pasar con Avengers. Sí. El éxito regularmente tienden a, pues si ellos hicieron eso, vamos a buscar 10,000 equipos de superhéroes que no va a funcionar. Right. Como lo hizo el Image, que sí lo cuando tiene, salió, ¿sabes quién el que sí lo tiene, quién? De algún modo es Warner, que puede ser. Yo sí creo que va a poner un... ¿Sabes quién te puede, así, mi apuesta? Que pudiera ser la respuesta de Warner. Que sería una apuesta muy, muy aventurada. Pero no tienen algo más para responder en ese aspecto. Sería Authority. No, la respuesta es Justice League. Sí. O sea, me queda claro. Ya pusiste sea, Avengers, no vas a poner un equipo B. O sea, ojo, yo no estoy demeritando la calidad de Authority. Ajá. Pero en reconocimiento del público. Por supuesto que es un equipo B. O sea, y mira, incluso, y la lectura que puede tener en un momento, que a mí, yo siempre lo he dicho, yo no estoy muy a favor de yo creo que son conceptos muy distintos. Y una de las principales diferencias es esta. Porque también yo no dudo que en Warner no haya gente que diga, y nosotros tenemos una ventaja sobre los Avengers de Marvel. Los Avengers al final no tienen personajes tan icónicos como juntar a Batman, Superman y la Wonder Mujer Woman, Maravilla. Y Green Lantern, inclusive, y Flash. Son personajes que la gente... Disculpa, eso de You're Like Fast Flash, sí. Es del slang. Es sí, común. No, y lo pueden ver como una ventaja. Pero yo creo que esa es precisamente una de las desventajas. Es más, el poder... Y eso sí, o sea, lo que hizo bien Marvel, curiosamente, y arriesgándose, porque la lógica quizás te hubiera dictado que sacaras primero una película integrada, porque tenías mucho riesgo de fracasar con los individuales. Sí. Pero lo formó muy bien. El caso de la Justice League es al revés. Ese sí tiene fortaleza individual. Sí. Sí. Entonces, probablemente... Sí les agradaría ver hints. ¿Qué debe de hacer DC? DC tiene la capacidad de presentarte un universo propio dentro de cada cómic. Sí. Es totalmente de acuerdo. Entonces no tienen la necesidad de hacer la Justice League. Sí, pero yo soy de te ese. Pueden meter personajes muy interesantes dentro de Superman. Te pueden poder... Bueno, desde Superman no tanto, no, pero dentro no. de Batman sí, sí, dentro de Green Lantern sí, dentro de Wonder Woman pudieran hacer una mitología... Bueno, ¿qué te parece como los Armando, este tipo, este... Sí. ¿Cómo cómo se llama esta película que vimos. Como Furia de Titanes, bien hecho, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces vemos algo muy interesante, ¿no? Sí, pero me queda muy claro que al ver, y yo insisto, es, ellos ya sacaron a su Avengers, ya sacaron a su Earth Mighty Heroes. Aquí tenemos que poner al ¿qué es World Greatest Heroes, no? Del lado de... Y cuando podamos ver algo, si vemos que DC se lanza, pues probablemente empate para una tercera película de Avengers, no antes. Sí, yo lo veo muy complicado. Yo con los tiempos ya tendría, no tendría. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? Cuatro o cinco años. Estamos hablando que tendrían que sacar, ¿no? Ajá, de hecho, sí. Desde ahí. Estamos hablando que tendrían que sacar de madrazo. O así de seguiditas las películas, un reboot de Green Lantern, me queda muy claro. No, y lo van a hacer, pero no es la primera con lo que lo van a hacer. Tiene que ser un Flash. Mira, que ya como Green Lantern con Flash. Es el fenómeno verde de las pantallas. Sí. Le pasó con Hulk. Sí. Van a tenerla que dejar descansar sí. y sí. venir con algún nuevo. Yo pero tiene que ver Flash otro tiene un enorme Flash. Potencial porque también te pueden mostrar algo que nunca antes has visto en es pantalla. Correcto. Y yo creo que Wonder Woman lo que necesitan es un buen guión. O sea, alguien que en verdad interesado. Güey, tan difícil. A mí me preocuparía si agarraran a alguien como Jeff Jones, por ejemplo, a querer armar un Justice League para el cine. No. En dado caso, me traigo a alguien. Cometería el error que está cometiendo, que cometió en Green Lantern. Sí, claro. Todo el mismo error. Sí. Entonces, yo creo que me traería mejor a alguien como Grant Morrison, que su concepto fue... Mucho más espectacular. Estoy completamente ¿no? de acuerdo. Aparte, Grant Morrison está esperando. Sí, lo pide a gritos. Que, sí. Lo pide a gritos. Nada más para taparle el hocico a Mark Millar. Sí. Bueno, y aparte, yo creo que Morrison entiende mejor. Sí. O sea, ahí podrías tener la ventaja de que él entiende a cada personaje de forma individual. Y lo vuelve interesante en la interacción. Véase. Partiendo de las diferencias, sí. vamos, de los mejores momentos que ha habido en un cómic de superhéroes de ese tipo, es el ver a ¿cómo se llamaba este equipo? Con el que arranca su primer arco, que termina siendo los White Martians, con la nota pegada de, o sea, uno, amarrado, colgado, y con una nota que decía, yo sé. Uh-huh. I know who you are. Y que volteaban a decir, es humano. Si solo es un humano. ¿Cómo puede ser si solo es un humano? No, y lo de Superman que dice sí, es el humano más peligroso sobre el planeta. Mira, son los detalles. No, las peleas entre Wally y Kyle, ¿no? Que era cuando estaban, que los maneja muy bien. Era de que, sí, yo entiendo que Flash, Hal Jordan y Barry Allen Flash se llevaban muy bien, pero acá estamos hablando de que ya DC me dio un Kyle Reiner y me dio un Wally West, que eso no implica que tienen que ser amigos. Ese es un problema que yo veo en DC. DC tiene que ver, y es lo que he dicho, que es ventaja para Marvel toda la vida. Uh-huh. El aspecto de que sea lo que sea, DC tiene dos, tres personajes que los mencionó Armando, que van a ser siempre esos personajes. Tú sabes que Diana Prince va a ser Wonder Woman, uh-huh. Clark Kent va a ser Superman, sí. Bruce Wayne, va a ser Batman. Se acabó. Uh-huh. Tienen que definir eso. En Green Lantern, tiene que definir eso en Flash. No, me queda muy claro que Green Lantern ya es Hal Jordan de nuevo, desde la película ya. No, solo, pero nos queda claro, pero no nos hagamos. O sea, en los cómics, las caricaturas sale otro. Sí, pero estamos hablando de traslaparlo al cine. Entonces, la gente que llegó a ver Green Lantern ya dijo, pues Hal Jordan, punto. Por eso, Marvel tiene esa ventaja de que sabes que ese personaje, con sus incongruencias o continuidad y todo, siempre va a ser ese. Sí. Dentro de lo que cabe, va a ser ese. Yo creo que eso es una ventaja para el cine. Uh-huh. De cierta manera, o sea, sí, también yo creo que eso puede ser terminar siendo, yo lo veo como una desventaja, okay. Aunque yo no dudo que Warner lo esté viendo como una ventaja pensando en los números que está teniendo Avengers, ¿no? Sí, claro. Vamos, si Batman solo tiene una expectativa de generar una taquilla similar, imagínate taquilla. Mira, esto lo consiguió uniendo taquillas de Iron Man, Captain America, Thor. Güey, yo voy a unir las taquillas de Batman, Superman, y ya con esas dos. Porque no tenemos otra, güey, por cierto. Sí, pero sí. O sea, dices. Y pidiéndole a Dios que la gente olvide lo que hicimos con Green Lantern. O sea, Dark Knight apenas fue superado, o va a ser superado seguramente por Avengers. Sí, claro. Pero no le ha unado nada más a Dark Knight. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Uh-huh. Obviamente, no, va a pasar algo, van a poner algo en movimiento, tiene que ser algo muy bien esto. Y obviamente las expectativas, pero porque seamos honestos. Me genera sí. a mí, o sea, a mí en lugar de decir, sí, yo. Sí, yo quiero ver, yo, no, yo no, no quiero no, ver Justice no, League. Yo tampoco, güey. Yo prefiero ver ahorita. Yo los... estoy de acuerdo y yo prefiero que hagan un proyecto bien planeado. Por superhéroe. Que sí hagan relaciones así estúpidas como... Ah, es voy pasando el cameo, güey. El cameo. Voy viendo que los Wayne van pasando por ese, en su coche por yo este Kansas, güey. Mira, yo chingue honestamente no me importa. O lo que, lo que, la lo que, granja lo que, de los yo honestamente no creo. Madre, me vale madre ya. Digo, yo no creo en los universos compartidos. El universo compartido de Marvel con los personajes que tenía era el único valor agregado que tenía que ofrecerle a esos personajes. Que curiosamente les funcionó. Sí, ajá, fue sí, valor. Y muy bien manejado. Muy bien. Pero ese era el valor agregado que tenían que ofrecer. Los demás personajes, no estoy tan seguro que necesites darles ese valor agregado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, de hecho, pero, por ejemplo, pero se especuló DC, entonces, no, seguramente va a salir, seguramente lo vamos a ver. Sí, claro. ¿Por qué no haces algo cataclísmico? Curiosamente, y lo padre, digo, porque todo el mundo ya debe saber, y si no, pues tápense en los oídos, el spoiler de Avengers, el último. Sí, tienes, o sea, a Thanos ahí. Ver a Thanos te da a pensar y dices, güey, ¿qué van a hacer estos cabrones? Sí, claro. Infinity Gauntlet. O sea, pienses de... No, y obviamente es el Infinity Gauntlet, no nos hagamos tontos. Ya salió el guantalete, sí, como lo podemos traducir. Este, que de hecho está, para todos los que no ubican, estaba en Asgard antes de los gigantes. En donde están los gigantes asaltando antes, para... Sale antes del ojo de Agamotto. Por ahí decían, ay, es que todo lo pusieron. Decían, estaba ¿el yo ojo de Agamotto? El ojo, sale el ojo de Agamotto. Sí, lo que estaba yo comentando es, decían, es sale, que ¿por qué pusieron todos los... todos los el casquet y todo. Pues sí, ¿para qué los pusieron? Por eso. Para resumirte, para hacerte sencilla y no complicarte. Para resumir toda la historia de Avengers. Te por ejemplo, me has resumido a ti. Porque, mira, no, lo que pasa es que estaba diciendo, nada. Ay, es que el ojo de Agamotto es de Strange. Mira. Y no tiene nada que ver con Asgard. Las gemas no... no es, mira, no, y no importa, te metas en problemas, güey. Es... Señores, señores, estos son dioses, sí. Tienen unos artefactos que no te voy a explicar, pero están bien cabrones. Sí. Sí. No, y aparte lo hicieron también para resumir, gracias. Lo hicieron para resumir, obviamente, gracias. Lo hicieron para resumir y no meterse en problemas de explicarte la historia de, o sea, es punto, son los dioses, todo lo poderoso está ahí, no te compliques la vida. Esa es otra cosa chida que hicieron en Avengers. No, y durante todos los superhéroes Marvel. El acierto de Whedon, digo, como que la capacidad que tiene de escritor, es que sabe balancear el tiempo que le da a cada protagonista. Muchos dicen, y yo vi una crítica que pues, es muy respetable, dice que tuvo un inicio extremadamente flojo la película. Empieza la película con Hawkeye, Black Widow y Nick Fury, nada más. Son los tres personajes de más bajo perfil que sí, tienen en la película. Pero tiene una lógica, son los tres personajes que menos conoce el público. Claro. Que no tienen poderes. Entonces le tienes que dar el protagonismo para ver ¿qué onda? Y para que digas, oye, Black Widow con su pistolita, ¿qué va a hacer contra los marcianos? No, le da unas escenas de acción poca madre. Y yo creo que ese balance que logra Widow entre los personajes pequeños, porque obviamente hay personajes pequeños, contra los mega hitters, que yo estoy de acuerdo que el mega hitter que demostró, o sea, el mega hitter, como lo había dicho Armando, es Hulk, que nos ha explotado el potencial que tiene Hulk. Exacto, sí. Y en este parece que le dan el conecte con el público, ¿no? Aparte, y funciona muy bien. Whedon, yo lo que digo es, no es la mejor película de cómics, es una excelente película, es un excelente blockbuster. Sí, se acabó. Sí, yo creo que creo es el también mejor blockbuster de superhéroes que ha habido, como blockbuster. Pues estoy, la definición, no mejor me parece que de acuerdo a las críticas que he visto, va en esa línea. Yo creo que hubiera sido un grave error si hubieran tratado de darle mayor protagonismo, por ejemplo, a un Iron Man, que es de los que más taquilla recaudó, a un... Que lo tiene. Sí. Tiene las escenas más cabronas porque es Iron Man. Pero obviamente está balanceado. Ese güey te impide que se caiga el Helicarrier. O sea, no mames, estás hablando de un Superman, sí, de cierta manera. Sí, sí. O sea, el cuate empieza y activa el motor... un motor de un portaaviones aéreo, si lo quieres manejar de alguna manera. Digo, si no están oyendo y no saben que es un helicarrier, tiene pedos. Exactamente. Bueno, pues vayan a ver la película y ya. Pues búsquenlo en la wiki. Entonces, pues bueno, o sea, ves ese y ya con eso dices, güey, estoy viendo como a Superman, está cabroncísimo este güey. No, Whedon dice, ¿qué quiere el público? Y dice, le voy a dar el mismo tiempo de protagonismo a los actores, les voy a dar buenas líneas, porque lo sabemos, uh-huh, tiene muy buenos diálogos. ¿Y qué quieren ver? ¿Una madriz entre el Big Three? Se les voy a dar la madriz entre el Big Three. Obviamente, ¿cómo maneja la madriz entre el Big Three y no cae en el problema que pasa con Captain America, uh-huh, cuando lo escriben cósmicamente? Sí. Que, güey, va muy bien su primer run y en el segundo dices, güey, te la mamaste porque Captain America no da para tanto, igual sí, que Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo tienes que aterrizar un poco más. Entonces llega y su escena lo único que hace es aguantar el mazazo, ¿sí?, de Thor. Y dices, güey, el escudo aguantó esa madre. Sí. Está cabrón. Sí. Ya se acabó la intervención. No tiene que pelear más ni demostrar, ajá, más. Sí, no. O sea, eso es muy inteligente. Pero la madriz entre Iron Man y Thor, dices, güey, está poca madre. ¿Qué? Oye, ¿quién será más fuerte? ¿Thor o Hulk? Hulk is the strongest there is. Ponlos a putearse. Entonces, le vuelve a dar al público lo que quiere. Sí, claro. Sí, sí, el más. Ahora, ¿qué quieres ver? ¿Cosas divertidas y eso? ¿Chuscas? ¿Con quién se los doy? Con el personaje que menos chusco había sido hasta el momento. Hulk. Sí. Entonces tiene cosas, tiene muchos aciertos este Whedon. Y me da gusto por Whedon, la verdad, como dice Armando, sí, ¿no? Sí, a mí me da bastante... Sí, pero vuelvo a lo mismo aquí y lo que dijo Armando. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. El gran error sería que Warner y DC respondieran... De igual manera. De igual manera. No, ¿por qué? Tienen porque... que hacerlo de distinta manera. Porque pero Justice League no es Avengers. No, no, hasta los personajes. Pero hay algo que tiene que ver Warner. Marvel se fue a lo grande. ¿Sí? Yo, la verdad, esto, si me hubieras dicho hace 5 años, vas a ver esto, vas a ver Thanos en la siguiente película. No, hubiera dicho, están pendejos. Sí, honestamente, sí, sí, así sí, les hubiera dicho, están pendejos, no mames, güey. Sí, no, o sea, no, están como muy estúpidos. O sea, güey, ¿no? Acabo de ver Daredevil, no me no chingues, güey. Sí, exactamente. Acabo de ver a su Galactus, güey. Perdón, no mames. No, no, no. Es su, correcto, su Galactus, ¿no? Es una entonces, pitería. Ves esas cosas y dices, güey, está impresionante. Uh-huh. Sí. Y bueno, nosotros seguimos después de este corte. Te recuerdo que estás en la www.whiteloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía. Sí, de On The Run, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar para enterarte de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. We have an army. We have a Hulk. Space. Final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar de la, si se quieren enterar de la neta del planeta. Les recuerdo nuestro correo electrónico, Destripando, así tal cual como suena, Destripando, @quietloudfm.com. En Twitter estamos en @quietloudfm. Y ya saben, pues, dónde encontrarnos y localizarnos. Nuevamente, el equipo programas secuencial. Exactamente. Ahí piden también información al buen Dan Campos, a la gente de La Covacha. Un saludo a la banda de La Covacha, obviamente. Sí. Al buen Lioco, a este Eric del Shiru Parker, que anda por ahí. Al buen Seth Nahum, que ya se anda reportando el chamaco, que dijo que ya, que sí, se le iba a rifar. Supongo que ya la vio también, Avengers. Que la querías esquipear. No, ¿cómo? Pero, pues, que... ¡Maldito deseita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y, obviamente al buen Robert Gaitán, al buen Tunorochi que nos está escuchando. A toda la banda. A toda la banda, obviamente. Al buen Lyoko. Al Jedi Master, que también ya lo tenemos por ahí en Twitter, ya también anda ahí dando lata. Excelente. Después nos contarás el chisme de la disidencia entre la banda del foro. Al amo del pollo. Obviamente al Chicken Master. Un saludo al Chicken Master, que no sepa qué es... anda queriendo saludos extra, pero pues ahí lo saludamos, obviamente. Atásquese de saludos toda la banda. Y ya. Y ya, exactamente. Sí, ya. Ya, mucho saludo. Sí, ya. Pero ahora sí, retomando un poquito lo que es ya la cuestión del cómic per se fue el Free Comic Book Day este fin de semana, que aquí cuentan los chamacos. ¿Cuánto tiempo te pasaste tú en para esperar tus cómics, Clarky? ¡Ay, como 50 minutos! O sea, estuvo harta demanda. ¿A qué hora fue eso? Como mediodía, como... 12 de día. 12, una, por ahí. Ok. Y llegué como 2:30, ya no había cola, ya no había cómics. Sí, no, eso está lo cabrón, ¿no? Porque bien, estaba lo de Avengers, que es obviamente tiene algo que ver con... Es del que más trajeron, ajá, según me informaron, y es del único que alcancé, que bueno, era el que yo quería. Sí, porque, sí, obviamente. Pues, digo, tengo todo Avengers, pues bueno, pues venga, sí, ¿no? Que es la iniciativa, el Ultron, Age of Ultron. Que es la línea temporal que se ha estado manejando. Parece que va a ser algo de la línea temporal que ha manejado Bendis. De cierta manera creo que es un swan song. Uh-huh. Lo trabaja con Hitch. Ok. Y pues vamos a ver qué proponen, ¿no? Sí. Que eso está chido porque ahí es donde salen los personajes que originalmente aparecieron en la animación, en la peli, que era Next Avengers. Es donde salen también esos chavitos, ¿no? Que se manejó en unos títulos, ¿no? Eso, no lo he visto. Bueno, pero es una de las divergencias temporales, ¿no? Salió en un cómic. Sí, en una saga de cuando lanzó Avengers. Exactamente. De hecho, creo que es Avengers o New Avengers. Uh-huh. El de Romita. Sí, y se estaba manejando. Y también otra de las cosas importantes, bueno, interesantes, bueno, es la cuestión de DC. Antes de empezar, uh-huh, Armando va a darle el título al mejor cómic, Free Comic Book Day. Sí. ¿Qué es? El Mouse Guard. Why, because, ¿por qué? Puta, porque es una edición en hardcover. Ok. Gratis. ¿Así? Gratinada, ¿no? Como mollete. O sea, sabe mejor. Exacto. Uh-huh. Y ahora sí, después de esto está... No, por cierto, no me lo llevé. Yo no leo esas maricadas. Pero qué padre edición. Ok. La novia de Tobalín se lo llevó, sí, ¿verdad? Sí, se lo llevó. No, Mariel. Y es muy padre, ¿no? El Mouse Guard. Sí, o sea, ha sido un clásico desde que se presentó, desde el formato que manejan. Es bonito, per se. Y qué bien que haya participado. Oye, era un... Bueno, el mismo Tobalín le atoró, mis respetos. El Comicase le atoró ahí también con 100 ejemplares, me parece, para el Free Comic Book Day. Uh-huh. Sí. Según vi ahí sus testimonios. Sí. También, por cierto, ya fue la primera entrega de cómics de lo que fue la colecta Monstruo. Ya también se hizo por ahí, se hizo la primera entrega. Pero bueno, retoman todo esto. El otro, uno fue de los cómics, fue el de Avengers. El otro fue el de... Y el otro Justice. Que yo quería ver, se iba a agarrar a alguien ahí para que me dijera: tú, niño, ven para acá, pide el cómic y me lo das, te doy una lana. Di que eres mi hijo. ¿Qué es el de Justice League? Ajá. El New 52. Exactamente. Que aquí hay algo que me llama la atención, que estuvimos comentando. Está ya la aparición de lo que es Earth 2, el cómic per se, que se llama Earth 2. Está World Finest, que es... ¿qué tiene que ver con Earth 2? Que retoma muchas de las cosas de... ¡No es tú! Earth 2. Exactamente. Earth 2. Que estaba en la cuestión de los personajes de tiempo A. Cuando estaba el multiverso, Earth 2. Es la tierra de Thor. De Thor, exactamente. Thu. Nada, no me lo grafite, disculpa. Entonces está la cuestión de los personajes como es The Huntress y Power Girl, que originalmente eran personajes de Tierra 2. Uh-huh. Una era la hija de Batman de Tierra 2, Huntress, y la otra era la prima adoptada rara, equivalente a Supergirl, que era Power Girl. Ahora se está manejando que viene en este New 52, lo que es la Trinidad. Uh-huh. Policía, sí, mejor policía. Nos quedamos. Que está la cuestión de que viene de Trinity War. Mira, Trinity War en DC, automáticamente, ¿a qué te remite? Pensábamos en la Trinidad de DC, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Ajá. Curiosamente, los personajes involucrados o lo que se está en semblanza exponiéndose en este previo, también son dos hombres de una mujer, que es algo curioso, ¿no? Pero acá es de Trinity of Sin, como lo están poniendo, como lo mencionan en este previews. Ajá, ¿de qué estamos hablando? Que bueno, estamos hablando de un cómic que salió, la mitad de la historia es Justice League. Exactamente. Sí, prácticamente, Jeff Jones y Jim Lee. Uh-huh. Bueno, no, y varios más, Jim Ha, okay. Ivan Reich. ¡Ivan Reis! ¡Ivan! ¡Ivan para los cuates! Ajá. Sí. y que aparecen, digo, hay un splash page. Pero la mitad del ¿no? cómic es esa historia, ¿no? Sí, aproximadamente la mitad, mejor un poquito más, pero más o menos esa es la historia, es este preview que te muestra, uno, el consejo de la magia, que, uh-huh. a quienes te remiten, quiénes son. Oye, viendo eso, automáticamente piensas en que Shazam eran los siete pecados, ¿no? Así es. Y ahora parece que ya no. No. O sea, se ve un consejo, ¿no? No, ojo. ¿No eran siete personajes los que salen ahí? Sí, ¿sí? Pero no. Lo que ¡sí, conté sí. mal! No, no, contaste bien, güey. La cuestión de lo que estás tú mencionando es... Lo que estaba, el wizard, el mago, Shazam per se, lo que originalmente era Shazam, que estaba en la Roca de la Eternidad, tenía prisioneros a los siete enemigos de la humanidad, que eran los siete pecados capitales. Uh-huh. Acá lo que estamos viendo son siete personajes que son como el concilio de la magia. Por eso. Pero no son los pecados capitales. No, ojo. Una cosa es los enemigos de la humanidad y otra cosa son el concilio de la magia. Que en lo que fue Kingdom Come, lo que manejaba... Sí, no, excelente. Lo que manejaba Mark Waid. Uh-huh. Es que estaba un Guardian of the Universe, estaba el mago Shazam, estaba Zeus por ahí, ajá, que se maneja de esta manera. Ahorita, por ejemplo, lo que se ve es... ¿Existe que... el mago Shazam? Sí. ¿O no son las iniciales en teoría de... No, el mago... Sabiduría de Salomón. Nadie sabía, o sea, en realidad no se sabe... ¿Cómo se llama el mago? No, se le conocía como el wizard. Por eso, entonces, ¿de dónde dices que es el mago Shazam? Porque así se le conoce. Él decía, di mi nombre, y el nombre es Shazam. Ah, ok. Ajá. Y obviamente sí, el nombre Shazam es el acrónimo de siete deidades, ajá, que le dan una parte de su poder. Uh-huh. Y como siempre, las deidades, es al más puro estilo mezcolanza de mitologías. Exactamente, sí. Griegas, romanas, etcétera, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que en una imagen que son cuatro páginas, que es, ahora sí que es como un spread, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el spread. Ajá. Hay un personaje que se parece a lo que conocíamos como el Capitán Marvel. Recordemos que ahorita no, más bien se parece a Black Adam. No, trae el traje de Black Adam, pero la cara no es la de Black Adam. Depende del dibujante, ¿no? No, el Black Adam siempre ha estado bien definido. A ver, Michael, ¿no? Turner, si se acuerdan muy bien en la saga de Superman, Batman, uh-huh. Bruce Wayne y Clark Kent eran la misma madre. Sí, sí, pero al Black Adam siempre lo han dibujado un poco diferente. Un poquito más egipcio. Exactamente. Uh-huh. Y eso te estoy hablando desde previo a las crisis de las Tierras Infinitas. Uh-huh. Siempre ha estado bien definido el estilo de Black Adam. Acá, por lo que yo alcancé a ver en el dibujo, no, yo no tengo el del Free Comic Book Day. Pero tienes Pero tengo la internet, exactamente. Comic Book y ahí sale. Ajá. El spread. No, la cara sí es como la que solíamos ver de Billy Batson. Lo que llama la atención es que el traje es negro. Uno, y recordamos que ya no es Capitán Marvel, ya es Shazam per se. Dos, que los tres personajes o la trinidad de un Holy Trinity, como lo mencionan, o de Trinity of Sin más bien. Uno es Pandora. Ajá. No es un Holy Trinity, es un Sin Trinity. Trinity. Está. Es Pandora, que es el personaje que aparecía desde Flashpoint. Que curiosamente al principio tratamos de no darle importancia, pero sí, si salió en todos los cómics, iba a tener importancia. Obviamente. El segundo es el Phantom Stranger, y queda muy claro por qué, Clarky. El Phantom Stranger, que parece ser Judas, Judas Iscariote. El mismo que vendió a Jesús. Exactamente. Que es castigado precisamente por su avaricia, ¿no? Y lo castigan en la forma del Phantom Stranger. En la forma del Phantom Stranger, es un castigo. Y tenemos otro que no sabemos quién es. ¿Quién carajas de Palcuanas es? Porque... ese es The Question. Exactamente. Ajá, exactamente, que por eso le dicen, esa es la... Por eso siempre te preguntarás cuál es tu nombre, porque él decía, todos, yo no me arrepiento, todos recordarán mi nombre, así, por eso siempre te preguntarás cuál es tu nombre. Debe de ser el maldito preguntas. Que estaba al lado de la cruz de Jesús entonces. ¿Barrabás? No, sé, no puede ser otro güey. ¡Barrabás! Puede ser y entonces, Pandora es María Magdalena. O sea, sí, se ve que son diferentes culturas, ¿no? Así es. Uh-huh. Pero bueno, también lo que llama la atención es de que The Question nunca había sido un personaje... ¿Místico? ¿No? ¿No? No, no. Siempre era un personaje bastante urbano, que usaba sí. una máscara, no tenía... Bueno, eso nos dice que René mexicano. Montoya ya no es... Ya no es The Question, sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Al parecer, por lo menos al parecer, pero ahora The Question se vuelve un personaje esotérico, ¿no? De algún modo. Y Pandora, que es castigada por abrir la caja de Pandora, que es la caja de Pandora, porque ella se llama Pandora, y ella agarró la caja y la abrió. Pero tiene mucho tela de dónde cortar, seguramente todos estos personajes se ahondarán mucho. Ajá. Justice League Dark, ¿no? Probablemente sí, sea su nicho, tener ¿no? Que involucrar a sobre todo a Constantine, a John Constantine. Es correcto. Y bueno, y se ve en el spread que además están agarrando, al parecer entre dos equipos distintos. Vemos a Green Arrow disparándole a Cyborg. Fíjate que yo lo que traté de ver esta escena es en el universo nuevo o en otra tierra. ¿No se sabe? No. Pues mira, no se sabe con exactitud, pero lo que sabe es de que Batman está siendo perseguido porque Batman lleva la caja. La caja de Pandora. Tenía que ser el murciélago. Sí, se la. Él va escapando. Lo quiere detener un Green Lantern que pareciera... John Stewart, aunque con un traje muy rediseñado. Uh-huh. De hecho, con máscara, nuevamente. Así es. Y este Green Lantern es detenido por Superman, que es en el spread que se ve de espectacular de Jim Lee, ¿no? Con un postezazo, ¿verdad? Sí. Sí. Vemos a Aquaman, parece, del otro bando, ¿no? Aquaman peleándose con Wonder Woman, o por lo menos sosteniendo el lazo de Wonder Woman, no sabemos si está peleando. Lo que sí se ve es que Wonder Woman le mete un mega madrazo a Mera. A mí, yo sin saberlo, como que me pareció ver, no sé, supongo algo como la Justice Society, no sé, porque veo a Hawkman, también sale por ahí. Sí, no. Hawkman está por ahí. Sí, está... pero recuerda que Hawkman ya y no está... Y está del otro bando. Sí. Al parecer, ¿no? Al parecer. No sabemos si esto va a terminar uniendo a una gran liga. Exactamente, una gran liga de la justicia, ¿no? Sí. Ajá. Pero aquí lo que sí, por ejemplo, me queda muy claro es que no son los personajes de Tierra 2, lo que es el equivalente al Justice Society, sino recordemos que cuando se hizo la promoción del Justice League o del New 52, al centro se veía, obviamente, al equipo de Jeff Jones. A los 7. Y del otro lado se veía... Bueno, y a los lados se veía precisamente a Mera, a Green Arrow, a Hawkman, a The Atom, a Firestorm. Que entonces estamos hablando, porque son personajes que salen, ¿no? Exactamente, ¿sí? Menos uno. Hay uno que me llamó la atención y no lo ubico. Sale también, sí, sale exactamente a la y de no Batman. Sabemos qué pasa con Hal Jordan, no sabemos dónde está Hal Jordan. Para variar, siempre que lo agarra alguien... Te mandan al negro de repuesto. ¿Estás de acuerdo? Pero él es el que va persiguiendo a Batman. Uh-huh. Tratando de quitarle la caja de Pandora. Ahora, está interesante. Sí, hay un ¿podría personaje? Ser que haya una pelea escogida por unos dioses y otros por otros o de alguna manera de... Ser, probablemente. De game plan o algo por el estilo. Hay algo que me llama la atención. Hay un personaje que no ubiqué en todo el spread. O sea, que no ubico quién sea. Y me salen con que es Vibe y me cae que sí les escupo. Me parece que es Vibe, ¿eh? Yo sí les escupo. Y que sale exactamente en la... Viéndolo de frente, en la extrema... esquina izquierda inferior. Sí, creo que es abajo Vibe. Abajo de Flash. Parece que es Vibe. Me llama la atención porque de los personajes que se habían manejado era Firestorm. Y no aparece Firestorm en este spread. A lo mejor ya no alcanzó espacio. Pero, tío, tampoco sabemos... Ahí vemos a Black Adam o algo que parece Black Adam, porque además Shazam, sí, su traje sí es rojo, con capita y con capucha, porque ya lo vimos en Justice League. Acuérdense que el primer Shazam como tal siempre ha sido Black Adam. Sí. Uh-huh. Sí, el primer defensor, que de hecho Black Adam sí tiene un poquito más de congruencia, porque sus Shazam sí son los dioses egipcios. Ese sí son netamente Set, dioses egipcios. Eru, Baba, ahí lo pongo, bueno, lo busco y lo pongo en Horus, el... Horus, Bueno, Horus no, porque lleva O. Es Horus, no es Horus. Es Horus. ¿Horus? Sí. ¿Eh? Lo busco y lo pongo en el... Sí, discúlpame, sí es Horus. Okay, lo pongo en el blog, busco todo el acrónimo de lo que es los de Black Adam y lo ponemos ahí en el blog para que lo comenten. Digo, se ve muy interesante. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay unos científicos, y esto lo uniendo con lo de Tierra 2, que el cómic que estábamos platicando previo a... Hay unos científicos viendo una pantalla en donde ven la escena. Eso es la cosa más intrigante de este... Porque pueden ver a Tierra 2. Exactamente. Y pueden verla aparecer en a destiempo, porque sabemos que en Tierra 2, Batman, Superman y la Mujer Maravilla están muertos. Uh-huh. Están viendo como el pasado. Parece. ¿Mm? Está interesante. Yo creo que es lo más interesante que ha salido de la Liga de la Justicia. Sí. Ahora, bueno, ya viene el próximo, ya arranca el nuevo arco con regresa Jim Lee, que es el Villain's Journey, ¿no? Que suena interesante también el Villain's Journey. ¿Estábamos viendo la Sociedad Secreta? No sé, pero al parecer, así como existe el Hero's Journey, que es este clásico patrón de del camino que debe seguir el héroe, que es un parteaguas de la mayoría de un gran número de historias de fantasía, etcétera. Este piensa ser como su contraparte, cuál es el camino que debe seguir el Qué bonito lo dijo. El villano. Sí, vienes como inspirado, güey. Pues es que Leo DC. Ok. Suena muy interesante. Se ve que vienen cosas diferentes. De llamar bastante la atención. Digo, de entrada, el Trinity War, que dice así como que qué bien que no va la clásica, como el Trinity que hicieron semanal, ¿te acuerdas? Sí, el que hizo Busi, sí, que sí, era sí. Superman, Wonder Woman y Batman, que en realidad, ¿tú lo compraste? No lo compré. Pero la gente al principio decían, está muy chido, y después fue así como que, ¿y esta madre qué? Pues no sé, tendré que leerlo, ¿eh? Uh-huh. No me molestaría leerlo. Sí, no, pero que no es lo clásico, que no es, la clásica batalla entre la Trinidad de DC. Y que te están poniendo uno, te están presentando que ya no hay un Rock of Eternity, que era lo que iba con Shazam, que ya es el Circle of Eternity, uh-huh, donde están todas estas deidades, que hay un dios japonés, que está pues, uno como nativo americano, uh-huh. Está, se ve uno con un relámpago. Fíjate que es un concepto que manejó Marvel hace mucho, que no lo han sabido explotar, la verdad. Desde siempre se ha habido esto hasta el dios maya, uh-huh, que es Inazama, o algo por el estilo, y hay uno de cada panteón. Que uh-huh. Por cierto, viene una saga mayoide de Hulk, ¿no? Que sí. La portada está muy bonita. Muy Lástima bonita, ¿eh? Que es el Hulk rojo. Sí. Pero, haremos ya una reseña porque se me antojó mucho después de ver Avengers Hulk. Tengo que leer bastante. Pero primero tengo que leer mis dos Iron Man. Dos años de Iron Man. Porque voy a romper el récord de Armando de Wonder Woman. No, me queda muy claro. Tú te aventaste, ¿qué? ¿7? ¿8 números? ¿8 meses de Wonder Woman, no? Antes de hablar de... Sí, claro, pero yo no lo había publicitado tantos programas. Estaba retrasado como 5. Estaba retrasado igual más o menos con Action Comics y ya me puse al correo. Bueno, no he leído el último número. Bueno, fue que salió hace poquito, ¿no? Sí. Y está chido, el Action Comics. ¿Lo leíste? ¿Está bueno? Sí, lo leí. Está. ¿Qué es el origen del Superman de Tierra qué? De Tierra 22. 23. Sí, es 23. 23. ¿Cuál es la 22? Pues porque en la portada dice 23, entonces me imagino que es el... Debe ser el 23. Sí. Que me queda muy claro que... ¡Ah, joven perspicaz! Es hábil y conspicuo. Que así nada más... ¿Spoileremos o no spoileremos? Es la misma madre, ¿pero qué? En negro. El origen de Superman de Tierra 23 es la misma madre, pero en negro. Sí. O sea, no porque venga en blanco y negro. No. Sino porque los papás son negros y hacen las mismas madres que Jorge, Jor-El y Lara... pero en negro, o sea, son negros. Pero nada más que Superman se llama... Kal-Bin. En lugar de Kal, él es Kal-Bin. O sea, genial. Y Batman no es negro. De todos los personajes de esta tierra, el único que no es negro es Batman. Llama bastante la atención. Porque ahora es The White Knight. The White Knight, güey. Y todos los personajes, Wonder Woman, Flash. Hay un robot muy interesante que también es... ¿Cyborg? No, que es un Superman y hacen mención a que es de una tierra paralela en este Action Comics. ¿Steel? No, porque trae un tipo suástica, pero con el triángulo de Superman. Bueno, con el pentágono de Superman. ¿Nazi Steel? Pues ya hubo un bueno, Superman nazi, güey. Sí. Pero no negro. Sí, como no un estaba... nazi negro. Y judío. ¡Oh! Judío argentino y maricón, güey, ¿no? Que Dios no castiga dos veces, güey. Ahí está. Entonces se ve chido porque de hecho aparecen un Clark Kent sin poderes, ajá, un Jimmy Olsen y una Luisa Lane con un parche en el ojo. Con un ojo parchado. Que vienen de otra tierra. Entonces ya se empieza a ver, y como lo comentamos la semana pasada, se ve mucho que ya es multiversity. O sea, que ya ese como pues que es dándole forma, que ¿no? Que maneja siempre Grant Morrison, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, ya también este mes regresa con su volumen 2 de Batman Incorporated. Viene ya ¿no? el segundo wave, ¿no? Completo. Uh-huh. Batman Incorporated, va a ser un ongoing o tiene... ¿Es un ongoing finito? Una maxiserie. Pero según yo, si pega el título como es Morrison, lo continúas. Como puede sucedió. Ser, o sea, así sucedió Batman y Robin. Ajá. Uh-huh. Hizo lo que tenía que hacer en Batman y Robin. Y quedó el título de Batman y sí. Robin. Sí, pero... Batman Inc. era lo mismo. Estaba pensado para lo mismo. Sí. Morrison tiene la capacidad de vender uh-huh. y dejar títulos... por un buen rato con ventas, entonces pues que lo haga. Sí, me queda muy claro que Batman Inc. aparte debe ser la culminación de la historia que estaba planeando Morrison, que es con la televisión. Yo lo acabo de apuntar, ahora... pero venía como ongoing. Sí, es como viene como ongoing. Uh-huh. Viene como y es lanzado como ongoing. No está anunciado como una miseria, es parte del Wave 2. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué digo? Que se puede dar también que termine Morrison lo que está haciendo, ajá, este arco de Batman Inc., o que termine su historia, su arco completo. Ya recordemos que él dijo, esto es todo lo que yo tengo que decir de Batman, se termina en Inc. y a la Burger. Sí, esta es su despedida. Y que se aproveche. Acuérdense que de ahí se pone a trabajar también en Wonder Woman, ¿no? Pues bueno, él dice que uno de los personajes que siempre... Lo parecía que sí, ¿no? Que tiene ya la mira es Wonder Woman. Después no de lo que si está haciendo Azarello. ¿Quién sabe, qué vaya a pasar? ¿Quién sabe por qué Azarello parece que está atinando, ¿no? Está rifando. Pero, por desgracia, sí, es las Morrison. Ventas. Sí. No, las ventas rulean. Si es un personaje top seller, como tiene que ser en DC, las ventas lo tienen que avalar. Si no, Morrison lo va a tocar. Ah, sí, eso es un hecho. Pero, digo, a lo que yo voy con todo esto de Batman Inc. es que, aprovechando los waves que está sacando DC, es de que este se termina, o sea, sí es finito, o sea, es ongoing y lo que quieras. Pero ya terminaste Morrison, ¿sabes qué? Pues mejor le queremos dar oportunidad a otro título o algo que esté pegando. Por ejemplo, ya viste que están sacando cosas. A mí no me hace sentido, por ejemplo, relanzar un... Los de Guerra. Los de Guerra o un Dial Age for Hero. Son títulos que... Dial Age for Hero, insisto, Es uno de los grandes. Lean el Hero, el H.E.R.O. de Will Pfeiffer. Sí, es bueno. No, los 22 números son una chingonería y seguramente los consiguen baratos en comunicación. Sí, seguramente. Sí, pero... Seguramente. Y el concepto es uno de los grandes... Es un gran concepto, la idea. Por eso lo escribió muy bien Pfeiffer y lo hizo un muy buen cómic. Uh-huh. Pero ahora viene la diferencia de que, por ejemplo... La diferencia es que cambiaba el portador del anillo y no era el mismo. No, el chiste era que el de que cambia el héroe, ¿no? Ya, pero este era acorde a la personalidad, más o menos, le asignaban. Sí, ahora lo que me llama la atención es que el dial, recordemos que el dial era, pues lo podían usar de reloj o lo podían usar de villa y marcaba en el, ahora sí, Hero, el Dial Age for Hero, y el que lo traía era el que cambiaba. Aquí la cuestión es que era como un portable device. Ahorita no, ahorita es un phone booth a la antigüita. Y ahí es donde se va a marcar. Doctor Who. Puede ser. Bueno, Superman. Sí, exactamente. Pero es como que dices, bueno, que okay, ya vieron, ya me queda muy claro que los títulos de guerra en DC, pues como que están medio aferrados, ya están dando cuenta que pues la guerra ahorita ya no es como que para seguirle dando títulos. Vienen, obviamente, se mantienen. A mí me agrada mucho que no se casen solo con un solo género. Sí, a mí también me parece. Está bien que hay campo para todo. Me parece un mejor nicho Vértigo para este tipo de cómics que el universo DC normal. Pero sí, pues a ver qué pasa, ¿no? Cosa interesante que no platicaste, se ven un montón de artefactos en el... Sí. Claro, hay un montón de artefactos de diferentes trajes. Mira, de entrada sale la armadura de The Demon, que está en Demon Knights. Sale un algo parecido a Barda, a Big Barda de los New Gods. se ve una barca que podría ser la del príncipe vikingo, Viking Prince. Se ve algo muy extraño. The Haunted Tank. The Haunted Tank sale, ese es un gran eye candy, eso es fabuloso. Yo lo vi y dije, oh, qué lindo está esto. Se ven, hay algo que no mencionaron, pero es un candelero que curiosamente lo usó Mark Wolfman en la serie de Night Force de DC, que es algo que usaban para conjuros y todo esto, que es un vas de retro Satanás. Sí, sí, no, siempre no. Entonces, pero que lo usaban, que, o sea, que no, de hecho no ha sido incluido en este, en ese universo, pero sale ahí. En pocas palabras, es el hay esqueletos raros de dinosaurios. Es el área, es el cuarto de los expedientes secretos X. Sí, es como el área 51. Pero no, más bien es como el cuarto de los expedientes secretos X, que entrabas y veías todas las cajas almacenadas con mamada y media. Que Steve Trevor, que es el hombre central de esta agencia o esta parte. Es el Nick Fury. Lo están volviendo un tipo Nick Fury. Porque aparte no ha aparecido en Wonder Woman. No, es impresionante eso, ¿eh? Pero me queda claro que lo está... Y Candy también, con él. Con él. Pero... Me queda claro que lo están postulando más Amanda Waller. Es que él es el... Más Amanda Waller que otra cosa. Él es la conexión con la Liga de la Justicia. Es como lo que era el en Avengers, el Lyson. Sí, era como Girish o el negro este del papá de... ¿Cómo se llama este gran superhéroe? Triatlón. ¿No? Sí, que creo que era que llegó a ser un... Esta Linda... Linda Danvers también era... No, Carol Danvers, ¿no? Bueno. Era también este liaison de Avengers en algún momento, ¿no? Entonces, digo, vienen cosas muy, muy chidas. Vienen cosas muy interesantes y... Lo que me llama la atención es que si entra Multiversity... Saber qué nos traen. ¿No? O sea, lo que me llama más... El pie de Multiversity es el éxito de Trinity. Ajá. Y lo que me llama la atención es que hay dos formas de que están tratando de ponerlo. Uno, que Apocalypse, que era lo que comentamos la semana pasada, Rick. Apocalypse es como el centro que te puede llevar a varias tierras. Ajá. Porque el primer arco de Justice League fue para Demons. El primer arco de Earth 2 aparecen para Demons, y de hecho a la Tierra la hacen pomada y salen las piras de Apocalypse, como lo que hizo Grant Morrison en Rock of Ages. Ajá. Y sale algo muy parecido, entonces se me hace interesante que la cuestión de que la magia también sea como el portal para ver a diferentes tierras paralelas. Entonces, vienen cosas que parecen interesantes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, se ven bien. Ajá. ¿Recomendación de la semana? Children's Crusade. Children's Crusade, pero no, fíjate. Y se los voy a un poquito a platicar en el siguiente programa. Si viene Abraham Lincoln, Vampire Slayer, léanse Pinocho, Vampire Slayer. Ok, sí, está chido. ¿Tu recomendación, Clarky? No sé qué. Batman, Kurt Fowell. Pues sí, léanse el detective está bueno, ¿no? Los Talons van sobre el Dr. Arkham. Sobre el Dr. Arkham. Sobre el Dr. Arkham. Que su relación es evidentemente no muy buena con Batman. Y sí, Court of Fowls ha pintado muy bien. Sí. Y yo creo que va a estar muy bien. Yo no estoy leyendo los demás, pero el título central está poca madre. Está poca madre, sí. Y mi recomendación no es algo nuevo, mi recomendación ahora sí que es de los archives, de lo viejito. Se habla mucho de, sí, en los mundos del superhéroe, etcétera, etcétera, pero esto fue una miniserie que salió a mediados de los 90s, no es difícil de conseguir tampoco, pero es la parte desde de los civiles, el punto de vista de los civiles con respecto a todo esto de los superhéroes. Es de Batman, se llama Gotham Knights, no con K, las noches góticas, ¿no? Son cuatro números. Se hicieron por ahí del 93, 94 y está excelente. Es algo que en realidad les recomiendo mucho leer. ¿Desde el punto de vista de? De los ciudadanos. Ok, Marvels, de cierta manera. No, porque es un tipo, es directamente sobre Ciudad Gótica, un tipo cuya esposa fue asesinada por el Joker. Y es cómo percibe este tipo y todo lo que quiere hacer. Él quiere vengar la muerte de su esposa, no le importa sobre quién sea. Dark Marvel. Exactamente, como Dark Marvel. Este cuate lo que quiere hacer es quiere matar gente para poder saciar, ¿no?, la ausencia de su esposa. Sí, ajá. O sea, es un cómic netamente del universo Batman. Exactamente. Entonces, neta, lees mi recomendación, Gotham Knights. Okay. Son cuatro números. Sí. ¿Y es ¿está bueno? Sí, sí, es bueno. Es muy bueno. Es bueno. Sé que hay un Gotham Knights 2 que se me lo leí. No, está ya medio chafón, porque ya aquí lo que me gustó a mí es que Batman sale muy poco, uh-huh. Que la historia se basa sobre un ciudadano víctima de un villano de Batman. Y cuál es, o sea, qué es lo que puede originar, ¿no? Y el Gotham Knights 2 ya aparece más Batman, ya sale, de hecho sale Tim Drake, ya es otro tipo de movimiento. Bueno. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com. Esto fue Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros fuimos el equipo secuencial. Vámonos. Exacto.